El personaje indiscutiblemente es la politóloga Natalia Springer. Pero no solamente politóloga. Natalia, tuve el placer de conocerla hace algunos años y me sedujo la cantidad de información que tiene sobre temas internacionales, el tema de víctimas, de refugiados, de reconciliación. En aquella época trabajaba temas de la geopolítica del más alto nivel, un conocimiento increíble, unas fuentes que muchas veces compartimos con ella en nuestra mesa de trabajo. Pocos colombianos, pocas colombianas podrían tener la cantidad de conocimiento sobre cómo funciona, por ejemplo, la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, donde se manejan los sistemas de la seguridad del mundo. Hasta ahí, pues, Natalia era una comentarista, un analista, llegó luego a un muy querido programa de radio en donde nuestros colegas de RCN, ya venía de tener una columna que le asignó el entonces director del Tiempo en la página editorial, y su prestigio fue creciendo, y manteníamos cierta comunicación, compartíamos varios temas. No es un secreto que además de su inteligencia y de su conocimiento, pues es una mujer extremadamente atractiva, y por eso, pues, hasta ahí no nos habíamos preguntado sobre algo tan elemental que se ha venido a descubrir, y es algo que estaba en su entorno privado. Su entorno privado lo manejaba así. Ella no respondía sobre el Springer y ese apellido austríaco que sonaba tan extraño. Eso estaba en su vida privada. Pero cuando ya Natalia pasa a ser una contratista del Estado, pues se acaba el entorno privado, porque los contratos de Natalia hacen parte de el dinero que aportan, que aportamos todos los colombianos al presupuesto nacional, y que la Fiscalía distribuye a su discreción en contratos que están siendo en este momento muy, pero muy controvertidos por la opinión pública. Natalia, muy gentilmente, está con nosotros a esta hora en la W. Natalia, buenos días. Buenos días, Julio. Qué dicha estar en radio. No sabes la falta que me hacía. No sabes la dicha de escucharte. Hace 2 meses que salí de radio y pensé que no sabía que iba, nos extrañaríamos tanto la radio y yo. Así que gracias, Julio, por la invitación. Muy buenos días a todos en la mesa de trabajo, a la gente que nos escucha. Es un verdadero placer estar en la W Radio y quiero, Julio, agradecerte públicamente. Porque desde muy temprano en todo este escándalo, tú fuiste el primero y probablemente el único que se ha comunicado conmigo personalmente para conocer mi versión. Así que aquí estoy, como te di mi palabra, para responder. Estoy muy ansiosa porque te lo dije, lo conversamos muy claramente aquí. No hay concesiones y espero un examen muy detallado de mis méritos profesionales y personales que me han traído hasta aquí. Así que bueno, yo sé que tienes ahí a lo mejor de tu equipo además. Sí. Natalia, comencemos por el tema que antes, pues yo le respeté mucho porque era su vida privada. Usted me decía, mire, yo de mi apellido y de ese pedazo de mi vida no quiero hablar. ¿Quién es usted, Natalia? ¿Cómo se llama usted? ¿Por qué se cambió el nombre? ¿Por qué llegamos a esa sociedad que tiene no solamente el Springer, pero no solamente el apellido completo de su quien fuera su esposo, sino ahora tiene otro nombre para esa SAS que hizo los contratos? ¿Cuál es la historia de su nombre? A ver, Julio, eso, como has dicho bien, siempre ha sido un asunto de mi vida privada. Yo prefiero que se quede ahí en mi vida privada. Sin embargo, sí quiero responder algo, además para quitarle todo el malestar que hay alrededor, porque eso además es una historia que tiene pues 20 años, imagínese usted. Ni siquiera pues fue de ayer ni de anoche. Eso, yo todavía era estudiante. Siendo estudiante, tomó un curso. Yo estaba muy interesada en los temas de los ejercicios internacionales y me fui como observadora a uno. Allí conocí a un profesor de Derecho Internacional, tomé un seminario con él sobre Derecho e instituciones europeas o no sé cuánto, y me fue tan bien que me casé con él. Entonces, las leyes del país son muy claras. Y, y asumimos ese nombre de familia. Yo tengo que decir varias cosas sobre eso. Eso fue, yo evidentemente estaba muy chiquita para tomar semejante determinación tan fuerte. Lo que yo más quería en la vida era estudiar y dedicarme evidentemente a la defensa de los derechos humanos, a los temas internacionales. Así que, digamos, él se fue por un lado y yo me fui por otro. Eso no fue, digamos, una unión que pudiéramos vivir juntos, y él tiene una carrera muy distinta. Yo pues me empecé a dedicar a los derechos humanos de una manera muy vigorosa. Tú sabes que yo no hago nada a medias. Y nada, esa es la ley del país. Es decir, tú, es igual que en Estados Unidos y exactamente igual en Austria y en Alemania. Ahora, digamos, todo esto ha generado un nivel de matoneo y además de maltrato y de grosería y de histeria colectiva enorme, cuando pues eso es tan sencillo como que pues son las leyes del país. Yo nunca pensé que esto fuera además a generar semejante reacción en todo el mundo, y sobre todo esa deformación mía, de mi vida, de mis méritos, de lo que soy como persona, de lo que es mi familia. O sea, es una cosa aterradora, pues, lo que uno escucha en todas partes. Para mi familia eso, digamos, eso que esa determinación que yo tomé fue muy terrible. Y fue muy terrible. Mi papá pues obviamente se opuso, ellos intentaron por mucho tiempo, o mi padre pues se opuso al máximo, y por supuesto para ellos eso fue una cosa muy muy difícil, porque esto fue casi que a las escondidas también. Entonces eso para ellos fue muy difícil. Yo me fui en la época en la que yo estoy, y tengo que además aclarar que hago parte de una familia ultra conservadora, hipercatólica. Para ellos, una mujer sale de su casa, o salía en ese tiempo de su casa, o casada o muerta, básicamente. Entonces, pues, a mi papá no le pareció, ellos se opusieron mucho, fue una cosa difícil de aceptar. Finalmente, yo me fui a estudiar, y ahí comenzó mi vida y mi carrera, y a eso me he dedicado, pues, siempre. Digamos, yo he tenido una vida profesional supremamente intensa. Me siento muy orgullosa. Cada escalón de esa carrera ha sido ganado con pulso, cada título, cada cosa ha sido ganada con pulso. Yo he recibido becas prácticamente para todo, porque no tenía medios para pagarlas, así que todo ha sido de verdad con pulso, y es algo de lo que me siento muy orgullosa. Pero, digamos, la deformación que he sufrido ha sido enorme, en todo sentido. O sea, es una violencia de género terrible. Yo te escuchaba ahora hablar sobre el tema de las mujeres en el gobierno, pero dime cómo vamos a lograr las mujeres trabajar y hacer, cuando las que trabajamos más duro, las que nunca tomamos atajo, las que hemos hecho las cosas al derecho, sufrimos este nivel de violencia y de ataques y de deformaciones. Que no sabes lo que se ha dicho, es decir, que si es soltera, que si es casada, que si es divorciada, que si es viuda, que si es gay, que si, bueno, de todo, que si sabe, que si no sabe. Es tremendo, es tremendo. Mire, incluso han puesto en duda mis títulos académicos, que me ha parecido una cosa de un nivel terrible, entre otras cosas porque yo no me gradué de un garaje, me gradué probablemente de una de las mejores universidades del mundo. La maestría es sin duda alguna el mejor programa de esa naturaleza en el mundo. Para entrar ahí hay que pasar un examen supremamente difícil. Para entrar al doctorado, a la maestría, tuve que examinarme antes. Sí. Natalia, vamos a mirar el tema de los estudios, sí. Pero antes sí, explíqueme el cambio de nombre. Usted se cambia el nombre para armar una sociedad comercial, una SAS. No, yo no me cambié, pero eso fue en esa época. ¿Usted no fue a una notaría a cambiarse su nombre? Claro, pero a ver, la ley austríaca es muy clara en que cuando uno se casa, se cambia el nombre, punto. Y asume el nombre de familia, punto. Es así de sencillo. Es igual. Correcto, pero usted en Colombia fue a una notaría y se cambió su nombre colombiano. Por supuesto, porque no puedo tener un nombre afuera y un nombre acá. Es decir, no puedo tener ambos. Es más, los títulos de grado están en efecto con ese cambio. ¿Pero eso cuándo lo hizo? ¿Cuándo fue a la notaría? Hace casi 20 años. Hace 18 años. Usted lleva 20 años. Sí, ¿no es cierto que recientemente usted... No, señor, jamás. ¿No es cierto entonces jamás, que usted recientemente jamás, cambió el nombre? No, no, y por eso le agradezco mucho. Es decir, nadie me ha llamado a pedirme los certificados. Nadie me ha llamado a pedirme las cosas. Es decir, yo tuve, al casarme, tuve que registrar el nombre de familia, ¿sí? Eso es una obligación, es decir, es parte de la obligación, y eso, para hacerlo usted tiene que surtir un proceso legal, y fue en esa época, y por supuesto que tengo todos mis documentos, ni más faltaba, pero por supuesto, y ahí están. Lo que me sorprende es que nadie me haya llamado a pedirme pues certificaciones o verificar algo. Natalia, pero a propósito de ese tema, para pasar a los otros aspectos de los contratos y los títulos y demás, ¿usted se separó de esta persona? Sí. ¿Y por qué conservó el apellido de él? Pues fue con lo único con lo que me quedé. Pero precisamente por eso, ¿y por qué quedarse con el apellido de él cuando se separa, independientemente de las circunstancias? Yo no sé si usted conoce, hacer el en Austria eso sí es posible. Uno sí puede volver otra vez a su apellido de soltero. Lo que no puede hacer en Colombia es cambiarse el nombre y volvérselo otra vez a cambiar. Ese cambio es solamente válido por una vez. Exactamente. ¿Y por qué insistir en el Springer si ya estaba separada de esta persona y no volver al nombre? Porque al apellido no podía, de familia. Porque no puedo echar para atrás. Es decir, la ley, pues yo creo que en eso sería muy útil preguntarle tal vez ahora mismo a un notario. Es decir, usted puede hacer un cambio por una sola vez. Usted no puede hacerlo dos veces. Pero Natalia, explíquenos, porque usted nos dice que la ley austriaca pues le obligaba a usted a ponerse el nombre de familia de su esposo. No. La obliga a usted a elegir un nombre de familia. Claro, es pero... decir, pero es decir, eso... es lo mismo que en Estados Unidos, es exactamente igual. De la acuerdo. Pareja decide cuál es el nombre que va a asumir. De acuerdo, pero cuando usted asume, por ejemplo, en los Estados Unidos el nombre de su esposo, no tiene que hacer un cambio en notaría en Colombia para cambiarse de por vida el apellido. ¿Por qué razón no se hizo ese trámite en Austria, donde ustedes iban a residir, y se hace aquí en Colombia en una notaría en donde usted rechaza su apellido paterno y adopta el de su esposo? Porque ese trámite, pues sí, no lo han tenido que hacer millones de parejas que se han casado y se han cambiado el apellido en los Estados Unidos o en Europa. ¿Por qué hacerlo aquí en Colombia? Porque no puedo tener dos nombres distintos. Claro, pero... Es decir, no tiene sentido que yo tenga un nombre... Pero usted hubiera podido hacer el cambio en Europa y no tener que hacer el cambio aquí en una notaría. O sea, eso sí no se lo exige Austria, que usted tenga que hacer en su país de nacimiento un cambio de registro civil y cambiar su apellido. Mire lo que eso significa, y le voy a dar un ejemplo práctico muy sencillo, ¿sí? Por ejemplo... ese es el nombre que aparece en mi pasaporte. Entonces, ¿cómo voy, por ejemplo, a graduarme, por ejemplo, el doctorado, y a tratar de validar ese título aquí si aparece con otro nombre? Natalia, en el manuscrito que usted le hace al notario y que está incluido en la escritura de la notaría 10, en la cual se registra con la corrección del registro civil y su cambio de nombre. Uh-huh. Usted aduce que el cambio de nombre y la urgencia para realizarlo se da por una delicada situación de seguridad personal, y por eso le pide al notario que proceda de la manera más rápida que eso sea es posible. Eso es absolutamente falso. O sea, este manuscrito que yo tengo firmado por Natalia María Lizarazo, en donde eso es usted solicita falso el cambio porque de apellido, además, ¿no es real? No, eso no puede ser. Eso no puede... Mire, una cosa... Pero claramente le agradezco mucho que haga esa pregunta y que la haga así por una razón. Es decir, en mi casa, y tengo además en mi mano la evidencia de eso, en mi casa hemos sido víctimas de la violencia, y tengo además... a mi papá lo intentaron secuestrar, la última vez que lo intentaron secuestrar fue en el 2003. Aquí tengo las certificaciones, pero no, fue una cuestión de familia. Sí. Y por supuesto, allí están absolutamente todos los papeles para demostrarlo. Pero y entonces... es exactamente la misma situación que yo les comento. Ahora, lo que quiero preguntarles a ustedes es si eso tiene algo de legal, de ilegítimo, de inmoral o de antiético. No, Natalia, porque, pero porque yo quisiera... francamente las decisiones que la gente toma respecto a su vida personal son sus decisiones. Claro, Natalia, pero quisiera saber, esta escritura que yo tengo, la número 199 del 9 de febrero de 1999, ¿es o no es la que corresponde al cambio de su nombre? Sí, yo creo que sí. Debe Listo. Ser, sí, y usted tuvo que hacer un manuscrito en el cual se dirige al notario para solicitarle el cambio de apellido. ¿Usted lo recuerda? Que usted tuvo que hacer un manuscrito firmado. No lo recuerdo, pero me imagino, o sea, eso es la ley, obviamente que hay que hacerlo, obviamente. Correcto. Es que en ese manuscrito que estoy viendo, lo tengo aquí enfrente, dice que hay una situación de seguridad. ¿Cuál era la situación de seguridad? Les vuelvo a poner otra vez en el marco de referencia que corresponde. Es que yo me cambié el nombre por esa razón. Yo no veo cuál es el inconveniente en eso y no entiendo cuál es la obsesión tampoco con ese tema. Lo hice porque por las razones que ya aduje y me parece que eso es más que suficiente. No veo por qué ni entiendo cuál es la necesidad de hacer esa discusión. El tema sobre mi vida privada, les ruego además se mantenga en eso, en la vida privada. Yo no veo cómo eso pueda ni contribuir ni explicar los méritos o los no méritos que yo tenga para trabajar. Yo no veo en esto como una discusión válida, ni quisiera entrar en esa discusión, francamente no. Natalia, para de pronto pasar a los otros temas que son los importantes de los contratos, sí. Pero sí hay algo, porque en medio de todo esto, lo que se ha dicho es que hay una apariencia de ser lo que no se es. Ah, y de sí, eso vamos sí. a entrar a hablar precisamente de los sí, títulos y todo por lo favor, demás. Por favor. Y en ese sentido, lo que se dice es que este nombre, esta utilización del Springer, hace parte de esa fachada de crear una Natalia Springer que no hay. Entonces, por eso creo que es importante aclarar el punto, y es el sentido, que hace parte de la forma como se presenta un personaje que no es. Pero porque no es, sí, a ver, los hechos ocurrieron, es decir, yo en efecto me casé, y esto es con un ciudadano extranjero, y asumimos lo que la ley de su país, lo que la ley de nuestro país nos pide, No veo cómo eso puede ser una fachada o algo ficticio si sucedió. ¿Señor Springer estuvo de acuerdo de alguna manera en que usted conservara el apellido? De acuerdo. De hecho, él fue el primero que me pidió que lo hiciera, evidentemente. Para cerrar el tema de los apellidos, el apellido Springer va acompañado por otro apellido dificilísimo. ¿Cuál es el verdadero apellido? Porque hemos tenido lectura de dos apellidos. ¿Cuál es el verdadero segundo apellido del Springer, que es el que está en la sociedad? ¿Del de la sociedad o del de él? Pues es que llama la atención que el de la sociedad no sea el de él. ¿Y por qué tendría que ser el de él? Pero sí llama la atención. ¿De dónde salió? Porque volvemos a lo mismo, Natalia. No. Uno, ¿cómo firma un contrato con el Estado colombiano donde usted dice, no, yo el Springer lo registré, pero sí. El Springer tiene un segundo. Sí, el segundo pero es que tiene yo le puedo dos llamar, versiones. Es, la del contrato. Eso sí es muy fácil de respondértelo, porque uno aquí en Colombia puede llamar a una empresa de uno, la puede llamar Pepito Pérez, o la puede llamar reloj, o la puede llamar carro, o Listo. La puede llamar como uno quiera. Entonces, eso es así entonces, de sencillo. Está claro. El segundo apellido de su esposo no es el segundo apellido de la sociedad. No, ni tendría decidió, que ser punto. ¿Por qué? Punto. Así. ¿Y de dónde sale el que le puso a la sociedad? Porque sonara eso, más eso espectacular. Eso tiene. No. Eso tiene una historia, pero me la voy a reservar porque evidentemente ha generado esto. Mire, el ataque que esto ha generado a todos los niveles desde hace dos meses ha generado un daño infinito al trabajo que estamos haciendo y a la gente que venía colaborando en este trabajo. Y eso ha sido un daño, pero tan infinito, que ustedes no saben cómo se ha puesto en riesgo todo, no solamente la posibilidad de continuar como empresa, sino además de la calidad del trabajo que hemos venido haciendo. Así que eso, pues sí, uno le puede poner como uno quiera, y en eso sí prefiero dejarlo en esos términos. Y yo se lo respeto. Natalia, gracias. ¿Cuánto tiempo le tomó el doctorado en Viena y en qué idioma hizo su doctorado? Ay, por Dios. Aber natürlich spreche ich Deutsch. Ich bin Österreicherin und habe einen großen Teil meiner Ausbildung und einige der glücklichsten Jahre meines Lebens in diesem Land verbracht. Ich bin für alles, was ich in Österreich erhalten habe, sehr dankbar. Y sí, sí hablo alemán, estudié en Austria, hice un doctorado, para el doctorado tuve que examinarme antes de salir de Colombia, además estuve examinándome en jurisprudencia, porque antes de salir había tomado clases en derecho, porque eso era lo que yo quería hacer, así que me fui con la idea de continuar, estuve trabajando muy duramente en ese doctorado, haciendo primero los exámenes, luego entrando las materias, etcétera, y luego la tesis fue una cosa bastante difícil, sin embargo me fue supremamente bien, saqué las mejores calificaciones, fui la mejor en ese doctorado, tanto en todo, allí está además el certificado, saqué uno es la mayor calificación, pero además ocurrió algo adicional que me parece importante resaltar, y es que gracias al desempeño, tanto en los exámenes como en todo lo que venía trabajando, como en las propuestas académicas que empecé a presentar, recibí la beca de la Academia de Ciencias de Austria, que es probablemente una de las becas más pues prestigiosas que existen, y fui fellow por 2 años para hacer el doctorado. Así que sí, en efecto, hice el doctorado. Ese doctorado lo hice, me dediqué al tema de la justicia transicional, en particular me dediqué a un tema que me interesa mucho, que es el tema de comisiones de la verdad. En eso empecé a trabajar en propuestas desde 1998, ya cuando estaba todavía en el proceso de transición y de qué quería hacer, me empezó a llamar mucho la atención ese tema, y bueno, eso fue lo que hice. Al mismo tiempo, desarrollé otras 2 propuestas que luego fueron muy definitivas en mi carrera, pero, digamos, eso respecto al doctorado. Ahí está el no solamente el registro y el, sí, todas las notas, sino que además, pues, está el desempeño, ¿no? Y eso habla por sí solo. En su hoja de vida, Natalia, usted acredita una especialización en derecho, sí, pero quiero hablar de una en particular, en Derecho Humanitario Internacional, sí, del Instituto de San Remo. Sí. De San Remo, exactamente. Uh-huh. ¿Eso fue una especialización o fue un curso de verano? Pues eso es un curso de especialización. Pero una especialización normalmente no toma 18 meses o 24 meses en lugar de un curso de verano que son, pues en este caso estoy viendo el del 2001, sí, y fue del 9 al 22 de julio, fueron 2 semanas, 3 semanas. Eso es un curso de especialización, es un curso de especialización en el Instituto de San Remo, que es probablemente uno de los más prestigiosos del mundo, es una especialización, un curso de especialización muy difícil, como ustedes saben, el instituto pues tiene una larguísima trayectoria. Entrar allí, yo fui parte de la primera cohorte de civiles que entró al instituto, porque históricamente el instituto solamente entrena militares, y esa fue la primera cohorte, y he hecho cosas muy similares tanto en Derecho Internacional, Seguridad, claro, y Defensa, por ejemplo, en Israel. Pero no es falta, la verdad, llamar especialización un curso de verano, porque no, quienes han hecho especializaciones saben que una especialización exige en intensidad horaria y en horas de estudio, muchísimo más tiempo que un curso de verano de tres semanas, Natalia. Dime cuántas horas exige. Como le estoy diciendo, por lo menos 18 meses. Según la norma colombiana, una especialización toma mínimo un año. ¿Sabes una cosa? Dame el número de horas de intensidad horaria de una especialización. Es que no es por en cuánto tiempo haces la especialización, son cuántas horas de clase tomas. ¿Cuántas horas de clase tomas? Natalia, pero a ver, para que... Pero es que sí me interesa, porque es que, ¿saben qué es lo que pasa? Que yo sí he hecho varias especializaciones que han sido intensivas. Por ejemplo, la de la European Peace University. Eso fue un semestre intensivo, todo el día intensivo. Entonces, claro, no demoró un año, como está diciendo tu compañero, pero fue intensivo. Y en efecto, es una especialización. O, por ejemplo, la de mediación de conflictos y resolución de conflictos en Uppsala, en Suecia. en el que además también fue beca, también fue para Líderes del Mundo y estudié además con la princesa Victoria de Suecia, coordinado esa especialización además por Pedro Valenzuela, un colombiano que quiere mucho en Suecia. Entonces, exactamente igual, también fue intensivo y también es una especialización. No duró un año, duró un par de meses, duró 2-3 meses. Pero en efecto es así, igual que por ejemplo lo que nos tocó tomar en intensivos, por ejemplo en Derecho Internacional Humanitario relativo a la situación de las personas en condición de desplazamiento en ACNUR, o por ejemplo por el CICR, o etcétera. Es decir, yo quiero que ponderen eso porque uno, en efecto, uno puede hacer una especialización en un año, en 2 años, en 5 años, dependiendo de pero lo que define una especialización es la cantidad de horas. Natalia, pero como son muchos cursos que usted ha realizado y así sí. Lo presenta, ¿usted puede garantizarle a todos los oyentes sí. Que los cursos, lo que usted ha presentado en su hoja de vida como cursos realizados, sí. Son todos reales? ¿Que no hay ningún invento sí, en esa hoja de vida? Sí. ¿Que todo eso puede tener un registro y que se puede confrontar con las universidades donde se dice se realizaron esos cursos? Pero es que, además, ahí están los registros y además yo le he pedido a la gente, pues vayan y revisen que eso sí existe, pues porque imagínense, por supuesto que sí. Yo a nadie, mire, hasta el día de hoy a nadie llamaba a preguntarle, mire tal registro, ahí están. Y por supuesto yo he estado esperando y de hecho parte del ejercicio de guardar silencio es a ver, yo sí pensé que verificando y mirando las cosas, pues todo esto iba a pasar, pues se iban a dar cuenta de que en efecto esos han sido los méritos. Y he estado ahí guardando el silencio y esperando a que encuentren eso. Si hubiera algo que no fuera, pues ya me habría ido y me habría escapado y estaría aterrada por ahí escondida debajo del mundo porque obviamente me habrían cogido en algo que no es. No tengo ese temor, ahí están. Además es muy fácil averiguar por una razón, y es que yo nunca he pasado por el mundo académico desapercibida. Entonces, para bien o para mal, mis compañeros, mis profesores, la gente me recuerda mucho y creo que tengo además un muy buen récord, así que, y es un muy buen récord en las mejores universidades, así que no es tampoco, no sé cómo decir que ha sido. ¿Cuáles serían esos títulos que usted acredita como fundamentales para acceder a lo que vamos a tratar, que es el tema de los sí. Contratos? ¿Cuáles son esos títulos? Yo creo que los hitos más grandes son, sin duda alguna, el doctorado y la maestría, ¿no? Sobre el doctorado, precisamente, Natalia, es que quiero preguntarle, porque de las explicaciones que se han dado dentro de la Fiscalía para contratarla a usted, es porque usted ha hecho un doctorado, si mal no entiendo, en justicia transicional y sí, es experta señora, en ese tema. Sí. Se ha conocido en las redes sociales y públicamente que ese doctorado tiene una disertación que no tiene nada que ver con Colombia ni con la justicia transicional, sino con el conflicto del Perú, y que es una disertación no. Y al final no hay diploma como tal. ¿De qué fue la disertación? ¿Cómo? ¿De qué hizo usted el doctorado? ¿Y tiene usted el cartón del doctorado? ¿Finalmente sí, logró acreditarlo? Por supuesto, lo primero, por supuesto que tiene, pero por supuesto que tiene diploma. Es más, Camila, y usted lo puede verificar en mi propio pasaporte, porque en Austria, cuando usted se gradúa del doctorado, a usted le cambia automáticamente le ponen el título, es decir, le dicen, usted ahora es doctor, y eso es un decreto nacional, es un decreto, y ahí aparece, y eso es lo que decreta el cambio, y ahí se lo ponen en su pasaporte, le ponen qué título tiene usted, y en efecto es así, pero además, eso que usted menciona, sí, en efecto, yo desarrollé una tesis, el trabajo de mi tesis de grado de doctorado es un análisis además comparativo en lo que han sido la implementación de comisiones de la verdad de cuarta generación. Las comisiones de la verdad, como usted bien sabe, son uno de los instrumentos principales de la justicia transicional, o por lo menos el que alude a uno de los elementos más importantes, que es precisamente el de la verdad. Aunque yo siempre he creído que es también un elemento que aporta mucho a la justicia de la reparación. Por supuesto que tiene cartón, aquí lo tengo al lado mío, ahí está también el registro con las calificaciones, con absolutamente todo, ahí está el registro del decreto, que es algo que además yo no podría alterar, imagínese, eso sería un crimen gravísimo, y no es una disertación, es un trabajo de grado muy complejo en comisiones de la verdad, en el que además yo exploro creo que lo puedo decir con tranquilidad, con bastante novedad, lo que son, o yo las he clasificado así, como comisiones de cuarta generación, que es lo que implementaríamos en el futuro muy cercano en Colombia. Así que Natalia, sí, ni más faltaba. Pero precisamente, para cerrar entonces este tema y ir a los contratos, sí. ¿Usted sería capaz de comprometerse públicamente a que si se demuestra que alguno de los títulos referenciados para estos contratos es falso o no corresponde a la realidad, usted renuncia a esos contratos y devuelve el dinero? No se trata un compromiso, es que ese es el deber. Es decir, la fiscalía, además, para contarle un poco cómo fue el ingreso, yo no es que sea amiga de nadie allá, ni que es que uno pueda entrar ahí como por la puerta grande de la fiscalía porque es amigo de no sé quién y no le revisan nada, ¿no? Yo pasé unos 4 meses por lo menos de chequeos y de revisiones y de mirar y de quitar y de poner absolutamente todo. O sea, eso es un crimen. Eso no es que uno se comprometa a hacer absolutamente nada. Eso es criminal. Y si uno va a hacer una cosa así, no la va a hacer en la Fiscalía General de la Nación, donde además le van a mirar absolutamente todo. Donde además, y mucho menos se va a meter en la oficina del fiscal. Si uno va a mentir y a robar, definitivamente no se mete a la oficina del fiscal, porque, claro, aquí odiarán y detestarán al fiscal general, pero nadie se puede atrever a decir que es un estúpido. Nadie va a insultar la inteligencia de un fiscal como Montealegre haciendo una cosa tan estúpida. No, ni más faltaba. Eso no es así. Ahí está, eso ya está verificado, pero por supuesto pueden seguir haciéndolo, claro. Dentro de sus contratos hay unos compromisos con una cantidad de temas que suenan a matemáticas, a ecuaciones, a algoritmos, en fin. Para resolver eso, ¿qué hay que haber estudiado? ¿De dónde saco yo los méritos para eso? Claro. Por fin. Sí. Por fin alguien hizo la pregunta que era. Claro, porque yo lo que sí no tengo es ningún título de matemáticas, ¿no? Eso está claro. Yo había estado esperando que alguien me preguntara eso, Julio, porque es que esa es la pregunta más crucial de todas y parece que esa es la única que no se han hecho, o tal vez los que se la han hecho y saben cuál es la respuesta no han querido formularla, porque esa es en parte la que resolvería buena parte de lo que tenemos nosotros ahora. Mire, esto, como ustedes saben, es una empresa en la que participan mis hermanos, ¿es verdad? Bueno, pues esto sí que es muy fácil de hacer, porque mi hermano además fue un estudiante muy notable de la Universidad de los Andes. Él es un hombre genial, fue absolutamente becado en la Universidad de los Andes, allí es muy recordado además. Él entró a la Universidad de los Andes becado, recibió la beca 50 años Universidad de los Andes, la recibió porque siendo niño, él mismo, estudiando solo, descifró, es un hombre muy notable, no quisiera entrar tampoco en tantos detalles. El caso es que él terminó en la Universidad de los Andes, terminó física e ingeniería eléctrica en 4 años. Estudió, por supuesto, matemáticas también por su cuenta. La Universidad de los Andes, eso es muy fácil de verificar, lo mandó a trabajar como investigador al laboratorio Fermi de aceleración de partículas. En Estados Unidos hizo su maestría, hizo su doctorado, hizo su postdoctorado. Se vinculó además al Lawrence Berkeley National Lab como científico senior. Su trabajo es y ha sido desde siempre en temas de altas energías. Y allí ha trabajado, es un hombre muy notable. Lo que ha pasado, digamos, entre nosotros, bueno, ahora les cuento un poco más sobre eso, pero lo que ha pasado entre nosotros es una conjunción, los tres hermanos, hemos hecho una conjunción de saberes, y lo que hemos hecho es básicamente trabajar en los problemas que nos interesan y que nos gustan mucho. Mi hermano allá, en Estados Unidos, eso también es muy fácil de comprobar, tiene una compañía, fundó una compañía en Silicon Valley, y allá desarrolla tecnología. Aquí, básicamente, lo que hacemos nosotros es usar los mismos principios de tecnología que él aplica en otros problemas, pero tratar de adaptarlos, y ese ha sido el esfuerzo, es decir, estamos tratando de adaptarlos a los temas de ciencias sociales. ¿Qué hacemos nosotros? Básicamente, lo único que hacemos es organizar datos detectar patrones, anomalías, tendencias en esos datos, y eso es básicamente todo lo que hacemos. Miramos las grandes bases de datos, empezamos a leerlas en clave de conjunto, y eso es exactamente lo que se ha dicho es el análisis de la macrocriminalidad. Pero Julio, de nuevo, eso es un empeño de toda la vida. Es decir, nuestras tesis de pregrado ya eran testimonio de ese empeño. Yo quiero contarle algo. Yo me gradué de la Universidad de los Andes y mi tesis fue recibió honores y fue además publicada, fue una de las mejores tesis del año. La facultad la eligió, la Facultad de Ciencias Sociales y Economía la presentó al premio Otto de Greff y gané el segundo lugar. Esa tesis fue aplicando teoría de juegos, que es teoría matemática, teoría de juegos al análisis del conflicto. Por supuesto que es una cosa tan sencilla y tan simple que hoy yo la miro y me parece que no tiene mayor mérito. Pero lo que quiero decirles es que esto sí ha sido un empeño y un diálogo de saberes entre tres hermanos desde hace muchos años. Y en eso es en lo que hemos venido trabajando. Para darle una idea, por ejemplo, mi hermano se graduó de ingeniería, por ejemplo, con una red neuronal, desarrolló una red neuronal. Ese es el mismo marco lógico que hoy estamos usando para cruzar información. O, por ejemplo, mi hermana, Ana, ella hizo su tesis sobre minas antipersonal. Ella es diseñadora y es la que ha sido, además, y se ha dedicado a la ingeniería de sistemas, a la programación. Ella ha sido, en parte, la diseñadora de buena parte de las plataformas que hemos desarrollado. Y como le decía, yo desarrollé mi tesis en teoría de juegos y análisis del conflicto. Así que sí, ha sido un diálogo de saberes y hacía falta que alguien hiciera precisamente esa pregunta, como de dónde puede uno acreditar el conocimiento para hacer precisamente lo que dice ahí que uno va a hacer. Bueno, ahí está, somos tres personas de una familia increíblemente unida además, que trabajamos en eso, en pensar por fuera de la caja, en empezar a aplicar. Además, mire, esto inició por un diálogo una vez con mi hermano en el que empecé a mencionar algunas cosas y él me dijo, todo eso se puede predecir. Y empezamos a discutir, pero ¿cómo sería? Y a discutir y a discutir. Y hemos discutido entre nosotros y nos hemos alimentado de una manera tan impresionante, que fue la razón precisamente por la que decidimos crear este empeño y dedicarnos a trabajar juntos y empezar a desarrollar y sobre todo a aplicar lo mejor de la tecnología actual a los problemas que tenemos especialmente en materia de justicia. Ojalá, Natalia, tengamos la oportunidad de hablar de eso. Hay un problemita antes de hablar de eso. Sí. Es que en ese tema de los algoritmos, de la matemática, de las ecuaciones, el interventor Carlos Uceda presentó objeciones técnicas, pero no solamente el interventor, sino el profesor Alejandro Ramelli, quien es hoy magistrado auxiliar de la Corte, y en ese momento muy cercano amigo del fiscal general, que le dio la misión precisamente de monitorear su trabajo, y él la rajó. Él encontró que su trabajo, recojo una palabra que leí, era vergonzoso. Sí, a partir del informe de ese fiscal salió. Y pues, si usted le oye las declaraciones, no es muy difícil asociar que él sugiere que él salió por haberse metido con su contrato. ¿Por qué, si esto tiene todo ese respaldo académico que usted dice, para el interventor y para el director de la unidad de análisis y contextos, no tenía el mismo valor profesional? Mire, Julio, eso tiene además unas cartas de respuesta. La respuesta a su pregunta es muy sencilla. Desde el primer día en que yo ingresé a la Fiscalía General de la Nación, Alejandro Ramelli hizo absolutamente todo lo posible por entorpecer mi trabajo y por impedir que yo trabajara allí. Una de las cosas que hizo, por ejemplo, fue impedir que recibiéramos la información. Saboteó todas las posibles maneras de recepción de información. Entonces, si usted ve los registros y nuestras cartas, se da cuenta que no había manera de entregar absolutamente nada porque él había bloqueado las posibilidades de entrega de la información. No entregamos nada, y lo que es peor, él está allí faltando a la verdad en lo que escribe. Está faltando a la verdad porque jamás conoció mi trabajo, jamás lo leyó, y no lo leyó ni lo conoció porque cuando le dijimos, cuando se dio cuenta que por nuestro lado habíamos conseguido la información posteriormente a esa carta que usted menciona, posteriormente nosotros ensamblamos un primer informe. Cuando le pedimos que queremos hablar con él y presentarle lo que encontramos. Él se niega a presentarse. Y entonces es cuando el fiscal general, a quien hasta ese momento, déjeme decirle, y déjeme ponérselo además con esta claridad y pregúnteselo a él directamente, porque además él es la persona más apropiada para responder esa pregunta. Yo no había visto, después de, digamos, la reunión en la que nos encontramos con la idea de trabajar y la firma del contrato, yo no había visto al fiscal general hasta entonces. Finalmente, yo consigo llegar a él y hacerle saber que tenemos listo el primer informe, y él conoce ese primer informe. Cuando él conoció el primer informe, el fiscal general conoció el primer informe, la primera pregunta que hizo fue: ¿cuánta gente trabajó en esto y por cuánto tiempo? Y le respondimos que había sido muy poco tiempo, que había sido con muy muy reducida información, que habíamos tenido cero colaboración de Rameli y de la unidad, y que él se había negado a hablar con nosotros. Luego, él no puede calificar de nada mi trabajo cuando no lo conoció, él no leyó una palabra de ese trabajo. ¿Cómo va a decir que no lo conoce o que le parece vergonzoso? Precisamente, pero, Natalia, a raíz, Natalia, de eso, permítame, porque sí, es que él dice que sí conoce el trabajo y que es no, a partir no de esas objeciones que está faltando, Natalia, permítame. Que es a partir de ese conocimiento que él hace las objeciones. Es lo que dice él. Dice lo siguiente: claro, no hay conexión entre la información que ella suministra y las hipótesis investigadas de la unidad. No estaban debidamente acreditados los análisis cuantitativos y cualitativos. Los patrones macrocriminales no estaban debidamente constituidos. No estaba clara la línea de tiempo. Tenía muchos problemas con las fuentes de información, por lo cual esa información recogida no podía sustentarse ante un juez. Él lo que dice es que el trabajo era realmente deficiente. Exacto. ¿En qué fecha entregó él esa carta? Él dice que esto lo hace después de analizar ese primer... No, yo no tengo la fecha acá, porque yo no tengo la información que él... Lo que él dice es que el primer trabajo fue totalmente deficitario. Y una de las cosas que acá se ha cuestionado es por qué, si hay una primera evaluación de un trabajo que una persona que se supone es experta se considera es deficitario, ese era el primer, después se amplía ese contrato, Félix, hasta llegar a los 4,000 millones. Félix. No. Félix. Le preciso la fecha, Natalia, que usted busca. Uh-huh. Según el profesor Rameli, sí, la fecha sí de ese informe es 4 de febrero de 2014. Porque hay una, es que es probable que Félix esté confundiendo además dos cartas distintas a la que él hacía exacta relación, es la del 2013. En efecto, hay una de febrero del 2014 que es antes de salirse, pero es lo que le estoy diciendo, Félix, mire. Y es así de simple, y esto hay una sola manera de zanjarlo. Hay una manera de zanjar este problema de una vez por todas. Pero, digamos, se lo pongo así de claro. Rameli hizo todo lo posible por sacarme de la fiscalía y me negó la información, se negó a reunirse conmigo, nos reunimos un par de veces, pero se negaba a entregar información, a hacer posible que yo pudiera fluir dentro de la fiscalía o que pudiéramos recabar la información que estábamos solicitando. Hizo absolutamente todo lo posible. Él jamás conoció ningún informe, eso es algo que le sostengo aquí con mi palabra. Y él no solamente no podía decir eso, sino que jamás se negó. Mire, yo envié 40 respuestas. ¿Cómo es posible que las respuestas hayan desaparecido? Las respuestas empezaron a desaparecer, a pesar de que nosotros enviábamos cartas diciéndole, pero ¿de qué está hablando si usted no nos ha entregado nada? ¿Pero de qué está hablando si usted no ha aportado la información que debe aportar? Natalia, es que acá hay un aspecto fundamental. Dice el señor Rameli, el señor Rameli lo que está diciendo es que ese mismo trabajo que ustedes estaban realizando lo podía hacer internamente la fiscalía sin pagar 4,000 millones de pesos. Y ese es el tema que está acá en discusión. No, Félix. Porque en primer lugar, son 4,000 millones de pesos. No, no, no. Es que un contrato por 4,000 millones de pesos es mucha plata. No, es Félix, mucha plata. Para una empresa recién constituida, que más allá de las calidades profesionales que ustedes dicen tener y de lo que podrían aportar, 4,000 millones de pesos es mucha plata para una empresa con 2 años de constitución para este Félix tipo de análisis que, según Félix, el señor Rameli, Félix, podía realizar internamente la misma fiscalía. Félix, la Fiscalía no tiene esos profesionales. En primer lugar, no los tenía, por lo menos en ese momento. En segundo lugar, ese contrato costó 890, no costó 4,000 millones. Ni a mí me ha dado nadie 4,000 millones. Déjeme decirle lo siguiente, que es muy claro de mirar y de revisar precisamente en ese contrato. A mí nadie me paga si no es por producto entregado. De este último contrato, que es el de 3,000 millones, no me han dado ni un centavo porque no he entregado todavía absolutamente nada. Ya tengo listo el primer informe, pero no lo he podido presentar porque todavía no se ha fijado la fecha. De ese contrato solamente me pagaban sobre producto. ¿Usted cree que el fiscal general se iba a meter en semejante problema por una cosa que no existe? Natalia. Ahora, déjeme decirle lo siguiente. No, es que es importante poner ese límite donde corresponde. Es que ese trabajo ha tenido un enorme impacto en todo lo que está pasando. ¿Usted cree de verdad que si no tuviera ningún fondo, amén de que nos ayudó a descubrir cosas que no conocíamos, si no tuviera ningún fondo, se hubiera atrevido a usarlo además y a presentarlo como lo hizo precisamente en el proceso de imputar por crímenes internacionales? Si eso no tuviera ningún fondo y si no hubiera pasado ya él mismo, no hubiera cogido ese trabajo y lo hubiera pasado por el tamiz de unos profesionales externos suyos, de su entera confianza, para tratar de ver si eso sí se sostenía o no. ¿Usted cree que él habría corrido ese riesgo? ¿Y por qué el señor Ramelli, por qué el señor Ramelli va a salir a hacer unos cuestionamientos de la nada? ¿Por qué el señor Ramelli va a tratar de afirmar que lo que se está haciendo externamente se podía hacer internamente en la Fiscalía sin esos costos? Es que uno de los puntos centrales es si ese trabajo que se realiza con un consultor externo no se podía hacer internamente por la Fiscalía sin tener que hacer unos contratos de esta dimensión económica. Eso usted, el señor Ramelli insiste, eso la Fiscalía está capacitado para hacerlo. El personal interno de la Fiscalía lo puede hacer. Y como acá hay uno de los grandes misterios es que no sabemos cuáles son los resultados. Exacto. No conocemos el estudio. Exacto. Por eso. Exacto. Lo que conocemos es la cifra. Exacto. Y esa es la preocupación, es un Exacto. contrato de esta dimensión. Exacto. Es como si se hace una obra Félix, y uno ve el puente o no ve el puente. En Félix, este caso hay un estudio que vale 4,000 millones y no conocemos cuál es el estudio. Usted mismo acaba de responder la pregunta, pero dos cosas respecto a eso. La primera, él estuvo en la UNAC casi 2 años. Dígame, ¿qué produjo Alejandro Ramelli? ¿Qué produjo Alejandro Ramelli? Nada, Félix, nada. Él no salió por mí, salió porque no había producido nada. Vaya hoy a ver lo que está haciendo la unidad de contexto. Juan Pablo Inestrosa está haciendo verdaderas maravillas con esa unidad. Está llevándola a un nivel que sin duda va a tener un gran impacto esta fiscalía gracias a esa unidad de contexto tal y como la está desarrollando un señor que tiene una enorme experiencia por Justicia y Paz y en el sistema internacional por la Corte. Pero lo que Ramelli hizo se puede resumir en esa palabra, nada. Él, además de estar conspirando y de estar, bueno, es que yo no soy la única a la que atacó, ¿no? Se metió con Baltasar, se metió con todo el mundo, a él todo el mundo le caía mal porque como todo el mundo tenía algo que decir de lo que estaba haciendo, pues evidentemente a él no le gustaba eso. Natalia. Pero me parece que el punto Félix suyo sí me parece muy válido. Lo que habría que hacer, y en eso usted tiene toda la razón, es conocer los resultados, porque esa es la única manera, ¿cierto?, de saber si eso sí existe, si esa obra, bueno, en primer lugar, si existe, que existe, y si sobre todo esos resultados pueden o tienen validez científica o las calidades que acredita, y tercero, si eso realmente se podía o no se podía hacer dentro de la Fiscalía. Lo que el fiscal general ha determinado, y su decisión más reciente, que es la razón por la que finalmente hoy estoy hablando, es la siguiente, que creo que él la anunció el día de ayer y espero no estar me adelantando. Él anunció una comisión independiente que va a hacer el análisis. Y esa comisión, y tengo entendido, está citando a los decanos de las universidades más, algunas de las universidades más prestigiosas del país, para que conozcan, porque claramente esto es análisis cuantitativo. Entonces vamos a necesitar ingenieros, vamos a necesitar economistas, vamos a necesitar matemáticos. Y Natalia, que y ya eso que usted muy pronto está hablando que se van a necesitar ingenieros, matemáticos y toda una comisión para poder analizar el resultado del trabajo que usted entregó o que entregará por haberse contratado a su empresa. Ayer el fiscal hablaba de 20 expertos que conforman su empresa. Usted nos acaba de decir que su empresa, Springer von Fastenberg, como se diga, la conforman usted, su hermano físico y su hermana diseñadora. Pero ¿quiénes son esos 20 expertos que conforman su empresa? ¿Cuáles son sus títulos? ¿Hay estadistas? ¿Hay econometristas? ¿Cuánto se ganan? ¿Dónde están las hojas de vida públicas? Porque finalmente es gente que está trabajando con la nación, pagada por el Estado, que nosotros podamos revisar. ¿Dónde podemos encontrar las hojas de vida de quienes conforman su empresa? Ellos trabajan conmigo. Ellos no trabajan para el Estado. La compañía trabaja para el Estado. Ellos trabajan conmigo. Y básicamente son tres equipos distintos. Hay un equipo que está haciendo análisis cualitativo. Ese análisis cualitativo es exclusivamente un análisis que, digamos, se refiere a la metodología que estamos usando. Ahora, si me dejan un poco contarles más tarde, les contaré claro cómo que se sí, hace eso. Pero esos 20 expertos, no, ¿quiénes le voy a son? Le voy a contestar esa pregunta. Entonces, los primeros que hacen el análisis cualitativo, hay ahí politólogos, hay un economista, hay abogados, por supuesto, y no, nada más. Entonces, ese equipo son 10 personas, esas personas trabajan conmigo. Luego hay otro equipo, que es el de los ingenieros, que se dedican básicamente a los temas de las bases de datos. Ahí trabajan conmigo de manera variable los ingenieros, porque muchas veces necesitamos personas para subir o tamizar o filtrar la información, entonces a veces se necesitan más, a veces se necesitan menos, pero en promedio son unas 7-8 personas. Y luego están los ingenieros que desarrollan herramientas y que hacen evaluación de información, y etcétera, y ese es un equipo más grande. Ese equipo, Camila, ahora que usted me lo pregunta, déjeme decirle lo siguiente. Ese equipo está padeciendo mucho todo este embate, y sobre todo, entendiendo la gravedad de lo que hace, está muy preocupado por lo que esto significa. Por supuesto que el país tiene derecho a conocer, sobre todo, la calidad del trabajo, pero lo que sí no me pida es que los exponga, porque es que nosotros no nos dedicamos a investigar a las hermanitas de la caridad. Yo no trabajo en la fiscalía organizando fiestas. Yo me dedico a investigar crímenes de extrema gravedad cometidos por organizaciones criminales. Algunas de esas organizaciones están incluidas en la lista de organizaciones terroristas, y la exposición nuestra, la exposición de mi familia, de mi vida, de mi intimidad, la exposición del equipo de trabajo ha puesto en riesgo también a la investigación. Ahora, yo creo que lo que se debe conocer y lo que el país debe, sobre lo que el país debe tener tranquilidad, es que ese trabajo tiene las calidades que hemos prometido que tiene, ¿sí? Pero yo espero que muy pronto, además no sé que se decida sobre eso, se está discutiendo si allí habrían algunos periodistas también, aunque eso no puede salir de la reserva, pero a mí sí me parecería muy importante que conocieran lo que esto ha significado en materia de investigación. Así que, pues sí, es un equipo muy bueno. Natalia, es un equipo que defiendo. Cuando comenzamos a hablar privadamente, usted me dijo, espere porque hay una comisión que está evaluando mi trabajo. Sí. Mis compañeros me preguntaban, ¿y esa comisión de dónde sale? Preguntamos en la fiscalía, no hay comisión en la fiscalía, pero nos enteramos que usted había llamado a algunos amigos, colegas sí, muy serios, colegas, sí, de gran prestigio, sí, sí, para que integraran esa comisión. Sí. Ahora sí nos puede contar, ¿Quiénes son la comisión y a qué conclusión llegó esa comisión? Julio, no, esa comisión no ha entrado en sesión, ni ha empezado a trabajar, ni nada de eso. Como le comenté yo a usted privadamente, muchos de mis amigos, de la gente que me conoce de toda la vida, es que yo tengo una carrera en defensa de derechos humanos y haciendo esto que ha sido pública. Yo jamás me he escondido. Ustedes me han visto públicamente, además, hacer mi trabajo, lo mejor de mi trabajo. Entonces, muchos amigos se acercaron a decir, hombre, ¿qué es esto? Tenemos que salir a revisar las cosas y a defender su nombre. Y lo primero que se planteó fue una suerte de tribunal de honor, lo llamó uno de ellos, con la idea de verdad esclarecer todo esto y de salir y, por supuesto, presentar toda esa información. No hay comisión por ahora, no ha empezado. Por una razón muy sencilla, que le agradezco mucho que me haya preguntado. Yo creo que a estas alturas, ¿sí?, y al nivel de debate en lo que va, porque este debate va en un nivel muy complejo, supremamente complejo, lo mejor es que esa comisión sea convocada directamente por la Fiscalía y hayan observadores independientes de muchas áreas, no solamente defensores de derechos humanos o abogados muy prestigiosos o personas de distintas áreas, sino que sea una cosa mucho más amplia. Y es precisamente lo que se planteó el fiscal y lo que está convocando en este momento. Natalia, el fiscal general de la Nación no solamente contrató a una profesional para el trabajo que usted nos ha explicado, también estaba contratando a una periodista. Cuando se hacen públicos estos contratos, los dos medios de comunicación para los que usted trabajaba prescindieron de sus servicios. La pregunta es, ¿prescindieron porque ellos encontraron que además del trabajo que usted hacía para la fiscalía, usted estaba utilizando su programa de radio y su columna en el periódico para defender el trabajo que hacía? Uy, Julio, brutal esa pregunta, pero como me gustan. Mire, muchas gracias por preguntar, y yo veo para dónde va. Mire, yo, en primer lugar, nunca he ejercido como periodista. Es una labor sagrada, es una labor que solamente corresponde a quienes pueden trabajar y analizar la información de manera neutral y se dedican a eso exclusivamente. Como usted sabe, yo trabajé en la FM y en El Tiempo como analista política. Los analistas no somos imparciales. Los analistas llegamos a los medios precisamente por eso, porque tenemos opinión, porque no somos imparciales y porque traemos un conocimiento desde las áreas en las que nos desempeñamos que puede ser o no útil al análisis de la información que procesan, que investigan, que desarrollan los periodistas. Yo quiero contarle que yo trabajé en la FM con Vicky 5 años y 3 meses, con toda la lealtad, además, como ella misma lo reconoció. Salí hace 2 meses de radio porque yo renuncié, le repito, yo renuncié. Ella no estaba enterada de que yo iba a continuar y ampliar mi trabajo de investigación con la fiscalía. Renuncié para dedicarme tiempo completo a la investigación. Renuncié porque esa investigación adquirió un valor que evidentemente me obligaba a apartarme de los micrófonos definitivamente. Y déjeme decirle algo, yo salí de radio por la puerta grande, Julio, como se reconoció el día en que mis compañeros me dijeron adiós. Le voy a contar un detalle que usted además puede corroborar con él mismo, porque sé que tiene la cercanía. Cuando yo le dije a Vicky que renunciaba y ella entendió, le dije, mire, voy a hacer esto y lo otro, dijo, no, caramba, qué horror, es muy difícil. Lo comunicó al doctor Ardila y el doctor Ardila me invitó a almorzar, el doctor Carlos Julio Ardila, me invitó a almorzar. Al sentarme, lo primero que me dijo fue, no acepto la renuncia. Yo le expliqué los pormenores de lo que eso significaba, lo que iba a implicar, lo que iba a implicar además para la radio. Él lo entendió, Vicky lo había entendido, él lo entendió en ese almuerzo. Fue muy generoso conmigo, siempre respetó mi posición y mi palabra. Yo a ese hombre le debo mucho y le profeso además una lealtad y una admiración infinitas, así que no, a mí nadie me echó, ni fue que pensaran o lo que sea. Eso no pasó así. Me da una pena con usted, Natalia, decirle esto, pero es que la pregunta era muy complicada porque la tengo documentada. Sí. Tanto El Tiempo como RCN le pidieron a usted que se fuera. No, esta información, Julio, me la confirmó a mí la propia Vicky Dávila. No, Vicky, Julio, le dijo a usted, no, Julio, que tenía que irse. Julio, eso me dice yo Vicky. Fui la que le doy mi fuente. Julio, yo fui la que renuncié. Julio, yo fui la que renuncié. Vicky no sabía. Los dos medios me confirman que le pidieron que se fuera debido a la situación tan difícil que estaba pasando. En El Tiempo me llamó, eso es distinto, porque Ricardo me llamó y me dijo, mire, yo siento que frente a todas estas cosas que vamos a hacer, lo discutimos un rato, yo le dije, mire, esa es una decisión tomada o no, me dijo, Natalia, bueno, voy a hacer unas consultas, y ahí sí fue una decisión que tomamos. Ambos medios le pidieron a usted que se fuera. Esa es la información que tengo de ambos medios, Natalia. Es que en este momento hay que tener mucho cuidado con las versiones que estamos dando. Es que, Julio, fui yo la que renuncié. No entiendo cómo. Le repito, decir mis fuentes. Yo fui la que renuncié. Ambos medios le dijeron a usted que se fuera por la inconveniencia que representaba. Que su era contrato inconveniente, con la claro, fiscalía, pero Vicky no sabía. Fui yo quien la llamó y le dije que renunciaba. Félix. Natalia, es que acá viene uno de los temas centrales de esta discusión, es que acá había una doble militancia. Usted dice que no ejercía como periodista, pero en efecto estaba haciendo ese trabajo, si se quiere, desde analista, pero no tenían los oyentes el derecho, no tenían sus lectores en El Tiempo el derecho. Sí. Al saber que a la medida que usted comentaba temas de la actualidad nacional que tenían que ver con la fiscalía, con el proceso de paz, con todo esto, usted tenía unos millonarios contratos con la fiscalía, no era parte para que tuviera absoluta claridad. Si alguien tiene un contrato, porque contratar con el Estado, contratar con el Estado no es delito, de por sí. Hay muchos contratos con el Estado, pero en un caso de un ejercicio profesional periodístico que usted ejercía, de todas maneras, en estos medios de comunicación, cuando usted comentaba sobre si va bien o mal la fiscalía, si va bien o mal el proceso de paz, si va bien o mal una otra cosa, usted tenía un millonario contrato y la gente no sabía o no lo sabíamos. Félix, sí sabía, y nosotros la leíamos y la escuchábamos desprevenidamente. Félix, cuidado. Félix, desprevenidamente sin conocer, que usted tenía ese contrato. Yo en la FM sí lo dije mucho. Y fíjese usted que eso sí se sabía, pero claro que lo dije a mis oyentes, en muchas oportunidades lo mencioné, eso nunca fue secreto, pero ¿cómo iba a ser secreto además? Si eso es un contrato con el Estado, eso nunca fue secreto, y yo claro que lo hice público y conocido. Todo, es que salí 5 años por radio y los 2 últimos años estuve trabajando en la Fiscalía, así que claro que lo dije, y RCN lo sabía, Vicky lo sabía, todo el mundo lo sabía, así que eso no fue una doble militancia ni algo que yo estuviera escondiendo, eso sí es absolutamente falso. Natalia, en esta pregunta que está haciendo Félix, que a mí me parece que es el meollo del asunto, independientemente de que usted se haya cambiado el nombre o no, eso forma parte desde luego de su vida privada, yo sí quiero hacer énfasis en ese punto. Yo le he seguido su vida, la leía con mucho interés, y yo sí noté un cambio súbito suyo con respecto a sus opiniones sobre el fiscal. Usted era una analista crítica, en un punto siempre dado cambió y se volvió, perdóneme, le hago la pregunta y después yo la dejo hablar. Después usted cambió, se volvió una defensora de la fiscalía. RCN, porque yo hice la investigación, no sabía que usted tenía el contrato, se enteró por El Espectador. Cuando le preguntaron, usted lo admitió, perdóneme, le acabo de preguntar, usted lo admitió. El RCN se enteró por una publicación del periódico El Espectador que usted tenía el primer contrato, y en varias oportunidades, sin usted contar que tenía el primer contrato, usted salió a ponerse del lado del fiscal en muchas discusiones públicas sin aclararle a los oyentes que usted tenía unos millonarios contratos con la fiscalía. Y cuando usted dice que los analistas no somos imparciales, eso es absoluta verdad. Los analistas no tenemos como función ser imparciales, sino orientar a la opinión, pero los analistas no no podemos ser pagados, Natalia. Eso tiene toda la razón. Los analistas no podemos ser pagados, ni podemos tener un contrato y ocultar y no poner ante la opinión pública que nos lee o que nos escucha que estamos vinculados con un contrato con una persona de la cual estamos opinando, y eso es lo que a mí me parece que éticamente está muy mal. María Isabel, mire, me sorprende mucho lo que usted me está diciendo. Yo evidentemente voy a tener que ir a esa información porque evidentemente me parece sorprendente. No, yo conté de mi trabajo en la Fiscalía mucho antes, es más, lo conté directamente a los oyentes muy temprano porque evidentemente conocía lo que estaba pasando adentro, y en algún momento en ese trabajo se pregunta precisamente por qué yo, en algún momento en que empecé a opinar sobre el tema de la investigación y cómo iban las investigaciones contra las FARC, yo misma salí y dije, mire, yo lo sé porque es que yo estoy ahí. Así que no, eso no fue un secreto para nadie. Habrá que buscarlo porque evidentemente pero, eso que usted afirma me preocupa. Parece, pero déjeme responderle a lo que más usted una cosa, pregunta. Natalia. Perdón, María Isabel, me preocupa más una cosa. Es que acaba de decir una cosa. Es que ella utilizaba información que tenía por su trabajo con sus oyentes. Imagínese ese privilegio, estar usted con un contrato con la Fiscalía, tener información sobre temas tan delicados como los que ella manejaba y compartirlos con los oyentes. Sí, Julio, yo le quiero hacer otra pregunta a Natalia y no pero, se no, trata de arrasarla ni de nada. Yo no le he contestado, María Isabel, la pregunta que usted me hizo. Adelante. Y que me parece importantísimo. Yo no fui contratada para hacerle propaganda al señor fiscal general. Eso es lo primero. En eso, y espero que confíe en mi criterio profesional y mis calidades y mi capacidad, además, para hacer un trabajo éticamente, pero además... y eso que también quede claro, jamás compartí información privilegiada sobre lo que estaba haciendo. Eso no podía ser, entre otras cosas, porque el contrato vino luego acompañado de unas cláusulas de confidencialidad muy fuertes, precisamente por el tema que estábamos tratando. Así que lo único a lo que... lo único en lo que yo he trabajado en la Fiscalía no es en prensa ni es en hacerle prensa al fiscal, es en investigación de 4 crímenes, 4 delitos internacionales, y solamente sobre eso, sobre lo que he tenido acceso y referencia sobre el desarrollo de esos 4 crímenes, que es secuestro, reclutamiento, ataque sexual como arma de guerra y ataque a pueblos indígenas, y sobre nada más. Es decir, no se trata aquí, como sugiere su pregunta, de que yo estuviera conociendo, por ejemplo, cómo iba el proceso de alias, no sé, lo que sea. No, señora, eso no es así, y no se maneja así tampoco la Fiscalía. Tampoco estoy yo allí adentro ni manipulando información, ni hablando con los fiscales sobre sus procesos. Ya bastante tengo con el mío, así que tenga la plena certeza de que con eso me bastaba y me sobraba, y no tenía información sobre otras cosas, ni la usé, porque no podía, y porque, como usted podrá imaginarse, el asunto es de tal gravedad, que es lo que también me sorprende, es decir, frente a la gravedad de lo que hemos estado trabajando, pues tampoco era como para estar haciendo alusiones. Tanto respeto hubo hacia ese tema, María Isabel, que eso también es algo que usted misma puede verificar, que los oyentes, por ejemplo, me reprochaban mucho porque, a pesar de que en la FM se entrevistó en tantas oportunidades a cabecillas de las FARC desde La Habana, hablando desde La Habana, ¿por qué yo jamás hice una contrapregunta? ¿Por qué jamás intervine en esas entrevistas? Porque jamás hice absolutamente ninguna alusión sobre ciertos temas. Muchos oyentes, precisamente en esos momentos en que se surtían esas entrevistas, me decían que yo guardaba silencio y que lo que estaba era pues amparando y de santista y bueno, todo lo que la gente le dice a uno. No, en realidad es porque en efecto existía una muy fuerte compatibilidad y yo entendía que no era mi posición el entrar a preguntarle en público, Natalia, sobre unos pero temas. Precisamente, sobre los que sí eso lo que demuestra es que había una incompatibilidad desde el comienzo. O sea, no se pueden tener contratos con la Fiscalía y ejercer un oficio de opinión pública o de periodismo al mismo tiempo. El oficio del periodista es revelar, y usted tenía un compromiso de no revelar en la Fiscalía. Entonces, uno no puede revelar por la mañana y ya al mediodía ya no revelo. Necesariamente, cuando se está manejando información confidencial de esa trascendencia, o se escoge una cosa o la otra, pero la simultaneidad es incompatible éticamente, cierto, no digo legalmente, Félix, incompatible éticamente. Y es también cierto, Félix, como usted lo acaba de señalar, que yo no fungía como periodista, como lo he estado tratando de explicar, Talia, en tantas usted entrevistaba, usted pero hacía además, entrevistas, déjeme, usted déjeme cuestionaba, usted permanentemente estaba haciendo un trabajo periodístico. Pero y déjeme, lo que no conocían, terminar, lo que no conocían los oyentes es que tenía la doble militancia. La doble militancia de consultora en periodista claro o analista. Pero claro que lo conocían los oyentes y eso se supo desde mucho tiempo. Y es más, cuando además... Vicky Dávila, la misma Vicky Dávila ha dicho que se sintió sorprendida con todo lo que se ha revelado. Vicky Dávila dijo públicamente que se ha sentido sorprendida con todo esto. Cuando el espectador publicó absolutamente todos los temas, ¿usted cree, y se lo pregunto de frente, que no se deliberó precisamente alrededor de este tema y la situación fue elevada además al doctor Ardila para que él tomara la decisión de si eso era o no? Esa no era una decisión del doctor Ardila, esa no era una decisión de Vicky, esa era una decisión suya. En el momento que usted recibe el contrato de la Fiscalía, usted debió decir, tengo un contrato muy importante con la Fiscalía que considero que es incompatible con mi trabajo periodístico en este momento. Era su decisión. Usted que evidentemente ha leído el contrato. Dígame, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿En qué consiste la naturaleza del encargo? ¿Cuál es el trabajo? ¿El encargo consiste en hablar con víctimas? No. El encargo consiste en entrar, por ejemplo, a indagar sobre cuestiones de los expedientes, no. Natalia, es que precisamente... Déjenme contestar. El contrato consiste precisamente en hacer análisis cuantitativo sobre unas bases de datos y tratar de encontrar, como he tratado de decir en varias oportunidades, y ojalá tenga la oportunidad de contarlo, la relación entre esos datos, la relación, si es que existe una relación simbiótica entre esos datos, entre esas noticias criminales. Ese es mi trabajo. Yo no estaba en una función distinta de eso, ni tenía, digamos, esa doble militancia que usted menciona. Y de hecho, la razón por la que fui contratada como analista fue precisamente por mi conocimiento de esos temas, porque soy experta precisamente en el análisis y ahora en la investigación de esos temas, no desde que entré a la Fiscalía, Natalia, desde hace muchos años. Una de las cosas que tiene más molesta a la opinión pública es que aquí se haya revelado que existe un contrato de 4,000 millones cuyo objeto social sea análisis cuantitativo sobre base de datos y una relación simbiótica que no se puede revelar bien para qué sirve ni en qué consiste por motivos de seguridad nacional. La gente está muy molesta con eso. Que usted no pueda explicarle a la opinión, hombre, ¿para qué nos van a servir los 4,000 millones que se han invertido en la firma Natalia Springer von Schwarzenegger? ¿Para qué van a servir esos 4,000 millones? Cierto que usted, las cosas que descubrió es que el secuestro de las FARC se cometía de manera sistemática, cosa que sabíamos pues públicamente porque las FARC habían expedido una ley en la cual daban por enterado que iban a secuestrar a todo aquel que tuviera más de 1,000 millones de pesos en Colombia. Eso fue uno de los descubrimientos de su estudio. ¿Y en qué consiste su estudio? ¿Para qué nos va a servir en el momento del proceso de paz con las FARC para judicializar a las FARC? Mil gracias, María Isabel, porque es que esa es la pregunta. ¿Para qué sirve y qué se encuentra en el informe? Usted hace la alusión más importante que se ha hecho esta mañana. Usted dice, mire, descubrir que los secuestros de las FARC son una cosa sistemática es una cosa que conoce cada colombiano, ¿cierto? Desafortunadamente, María Isabel, uno a juicio no puede llevar lo que es la idea de el Tribunal de la Opinión Pública y puede presentarla como prueba. No, desafortunadamente uno no puede llevar una encuesta a juicio y con eso judicializar a las FARC. No, desafortunadamente no. Para hacerlo, usted tiene que presentar pruebas técnicas de toda naturaleza, etcétera. Déjeme contarle exactamente en qué consiste eso. Como usted sabe, ya se ha llevado a juicio y se ha condenado a las FARC en múltiples oportunidades por el crimen de secuestro. La pregunta no es si han ocurrido muchos secuestros por parte de las FARC en Colombia. La pregunta es, ¿podemos probar que esos secuestros constituyen un crimen de lesa humanidad? Hay una gran diferencia entre el secuestro como tipo que conocemos en el derecho nacional y el secuestro como crimen de lesa humanidad. Eso no lo puede hacer un fiscal de los que existen con su sueldo, no, Natalia. Tantos, hay 25.000 empleados de la fiscalía. No hay ninguno que pueda comprobar eso que se está diciendo por 4.000 millones. Déjeme responderle. La diferencia es supremamente grande entre ambos crímenes, porque el crimen de lesa humanidad, como usted sabe, es un delito internacional y eso convierte entonces los hechos en hechos de interés para el mundo entero, lo que tiene una enorme importancia ahora precisamente en el proceso de paz. Lo que nos dice el Estatuto de Roma respecto a esos elementos constitutivos de esos crímenes es que para demostrar el secuestro como crimen de lesa humanidad tenemos que probar que esos secuestros no son una suma de hechos aislados, ni son el efecto colateral de una confrontación, ni se trata de unos hechos incidentales. Lo que tenemos que demostrar, y en eso consisten las pruebas técnicas, es que en efecto existe una relación simbiótica entre esos secuestros, es decir, que no se trató de accidentes, sino que hacían parte de un ataque sistemático y masivo contra la población civil y, por lo tanto, que son una expresión concreta de una política de una organización criminal. Usted dice, mire, eso lo sabe todo el mundo porque está la ley 002, ¿no es verdad? Sin embargo, se equivoca. La gran pregunta es desde cuándo, y créame que es muy anterior a la emisión de esa política, y cómo deducir que fue así. Y la mejor manera, además, es a través precisamente del análisis cuantitativo. Así que, en efecto, sí podemos decir que existe una relación entre esos secuestros, que había un método, que se trató de un ataque intencionado contra la población civil. Hoy sabemos, por ejemplo, cómo se focalizaron las víctimas, cómo manejaron el mercado del secuestro, cómo regularon los precios. Y lo que hicimos básicamente en todo este trabajo fue tomar las bases de datos de noticias criminales y empezar a describir el comportamiento de todos esos datos, si hay patrones, si hay tendencias, encontramos que en efecto se trata de un ataque amplio. Ahora usted dice, ¿eso cuesta 4.000 millones? La respuesta es no, María Isabel. Como usted bien sabe, ese informe hizo parte del primer contrato que costó 890 millones. Esos 890 millones sin impuestos nos dejaron unos 600 para operar, lo que significa que el informe sobre secuestro costó aproximadamente unos 160 millones de pesos. Ahora, sobre los contenidos de esos informes, su validez técnica, la importancia, lo que eso significó, pues eso está por evaluar y esperamos que sea muy pronto, porque créame lo que le digo cuando le digo que yo soy la más interesada en que esa información ojalá sea conocida y evaluada por quienes tengan la capacidad para hacerlo. Natalia, pero es que viendo el valor sumado de sus contratos, 4.276 millones, versus el valor de los otros contratos que se han conocido en los últimos días de la Fiscalía, el suyo pues es el más alto, es mucho más alto. Entonces uno se pregunta que si igual que los cursos que usted ha hecho en varias partes con los que se siente especializada, ¿el precio de su trabajo también está inflado? Bueno, de nuevo vuelvo a una cosa que le había explicado, pero que me parece importante mencionar. Como usted bien lo ha señalado, esa suma corresponde básicamente al último contrato, que es por 3.080, y del que, le repito, no he recibido ni un centavo, y no he recibido ni un centavo porque no he entregado ningún producto, pues como dicen las cláusulas del contrato, no se paga hasta que el producto no es recibido en absoluta satisfacción. Así que quisiera también que revisara exactamente cuántos informes se incluyen en ese último de 3,000 millones que usted menciona. Son aproximadamente unos 48 productos diferentes, 48. Eso, por supuesto, fue un proceso en el que se tasó cada uno de los productos distintos, se discutió muy profundamente y adicionalmente, además, precisamente por la experiencia anterior, se llegó a la conclusión de que era importante apelar además a productos nuevos, que es lo que hemos estado desarrollando últimamente. Así que yo le pido que sea lo más precisa y lo más estricta, porque la impresión que tiene el público es que yo me metí al bolsillo un montón de plata sin entregar absolutamente nada, y eso es falso, sobre todo porque ese último contrato, como usted sabe, apenas acaba de entrar en ejecución y hasta ahora estamos empezando a afinar los primeros productos que espero se conozcan pronto. Mire, a mí expertos en el tema me dicen, sobre todo al interior de la Fiscalía, que tabular esas pruebas al interior de la Fiscalía se puede hacer perfectamente sin necesidad de un agente exterior. Ajá. Y definir qué es un crimen de lesa humanidad, pues ya está en la ley. Lo otro está definido en la ley. El contrato no consiste en definir los crímenes de lesa humanidad. Lo único que te mencionaba Julio es la metodología de la que partimos. Es decir, nosotros no estamos buscando cualquier cosa. Estamos buscando si alguno de los elementos del crimen se encuentran en el análisis que desarrollamos. Sí, porque la investigación cuantitativa ya se le había pagado a Cifras y Conceptos, que dijo que las FARC en 40 años habían cometido cerca de 10,000 secuestros. Pero yo quiero preguntarle sobre una oyente que me dice lo siguiente. El director de la Unidad de Análisis de Contexto es Juan Pablo Inestrosa, quien sí. usted ha elogiado. Él recibió un informe de los 9 fiscales de la Unidad de Análisis de Contexto. Uh-huh. ¿Dónde está ese informe de 600 páginas? ¿Es el mismo que el fiscal está anunciando suyo? ¿Esos fiscales, cada uno tiene un equipo de trabajo de 10 personas con 2 fiscales de apoyo y otros profesionales con varias disciplinas? ¿Puede hacer ese análisis usted mejor que 9 fiscales con 20 años de experiencia? No lo podría hacer yo de ninguna manera, de ninguna manera. Ese informe que usted menciona es un informe que nos presentó el doctor Inestrosa precisamente hace aproximadamente unas 3-4 semanas. Ese informe es extraordinario. Él ha conformado un equipo muy importante. Y claro, el trabajo que ellos hacen, que es muy distinto al trabajo mío y que básicamente mi trabajo lo que va es a complementar el que ellos han hecho, es precisamente el trabajo cualitativo, el trabajo de investigación, las imputaciones, el reconocimiento de las cadenas de mando, su identidad. Eso es un trabajo que yo jamás podría hacer, de ninguna manera, ni podría hacer nadie externo a la Fiscalía. Y ese trabajo Natalia. Que usted menciona, déjame terminar. Ese trabajo que usted menciona lo terminaron, es extraordinario, lo presentaron hace unos días. El doctor Inestrosa además ha estado completando su equipo con fiscales de todo el país que lo están apoyando, y no es mi trabajo, no. Natalia, la gente, como ya le han dicho todos en esa entrevista, pues se indigna con la suma de 4,000 millones de pesos entregada a una empresa que lleva hasta ahora 3 años de funcionamiento, que le trasladaron su experiencia y demás. Sí. Pero ¿cómo se tasa que su trabajo vale 4,000 millones de pesos? Es decir, ¿qué vale 4,000 millones de pesos? ¿Usted cómo dice mi trabajo vale 4,000 y no 100? Okay, mire, eso se tasa como todos los productos en la vida. En primer lugar, hay como 3 categorías de elementos que determinan cuánto va a costar un producto. En primer lugar, pues claro, las obligaciones. Entonces, los costos administrativos, los impuestos, todos esos elementos que pues son adicionales al trabajo que uno desarrolla. El segundo, la cantidad de gente que usted necesita para desarrollar ese trabajo. Es decir, por ejemplo, necesita tantos ingenieros de tales calificaciones, esos ingenieros valen tanto en el mercado y trabajar con ellos X tiempo le va a costar ese dinero. Y luego, el tercero, por supuesto, es los elementos nuestros, lo que nosotros hemos desarrollado para el análisis. Nosotros hemos desarrollado varios productos propios, precisamente para trabajar la información. Hace 2 días, precisamente, presentábamos por primera vez de una manera preliminar lo que tuvimos que programar para desarrollar el informe último que estamos precisamente terminando en este momento. Eso es desarrollo propio, es decir, eso es una cosa que nadie más ofrece, es una cosa que hemos desarrollado nosotros para poder trabajar este producto, así que eso también tiene un costo. Como le dije, básicamente se tasaron todos los costos, todos esos costos que le estoy señalando, por producto, precisamente porque, como le decía antes, y ahí está muy claro en el contrato, aquí se nos paga por los productos que presentamos, no por... aquí no hay anticipos y, por supuesto, tampoco hay ningún tipo de concesiones tampoco, ni de adelantos, ni de nada de eso. Aquí es todo por sobre productos. Bueno, pues vamos, esos precios se vamos llegando al final. Nos quedan un par de preguntas, sí. Pero Félix, sobre esa interesante pregunta de Camila, ¿cómo se llega a ese precio? Sí. Le acaba de entrar un correo electrónico que dice: señor don Félix de Bedut. Don Félix, lo que describe Natalia es que sus estudios servían para probar matemáticamente y estadísticamente que había relación entre secuestros e intención. Es decir, que era sistemático. Esa es una prueba matemática. Y si la base y el estudio no demostraba eso, es decir, si la tesis que fundamentaba ese análisis era equivocado, es decir, vendió una tesis que luego debía probar matemáticamente, eso se logra con un par de regresiones. Algo que un recién graduado de economía o estadística puede hacer. Le recuerdo, no, don Félix, sí. Que lo que estamos oyendo es una tesis de grado. No, es que acá, ese es uno de los aspectos centrales de toda esta discusión. Primero, sí. ¿Está o no está capacitada la fiscalía para hacer el trabajo contratado? Que uno pensaría que es un trabajo central dentro de las actividades. Ajá. Y sí. Si no está capacitada, ¿por qué ese trabajo vale 4,000 millones de pesos? Y después viene lo otro. Ese va a ser el donde se centra toda esta discusión. El problema es que no la vamos a resolver en esta entrevista. No. Ni con lo que preguntemos, ni con lo que usted nos responda, Natalia. No. Y acá viene el debate. Porque no puede resolverse ese, que es el gran interrogante, ni con un tribunal de honor que usted designe, ni con un tribunal de honor que designe el fiscal. Uh-huh. Eso ahí tiene razón. No va a salir una resolución. Tiene razón. Porque estamos hablando de dineros públicos y de una cifra muy grande. Uh-huh. Y en esa medida, ese dinero tiene que tener una auditoría seria, independiente, que no puede depender ni de usted ni de la fiscalía. Félix, ¿dónde la vamos a encontrar? Pero estamos en un lío, porque el valor agregado... ¿Cuál es el valor agregado? Toda la información ya estaba en la fiscalía, Félix. Por eso, entonces, ¿quién resuelve, Julio, si era necesario, Julio, un contrato de esta dimensión para hacer un trabajo que eventualmente la fiscalía podía realizar? Félix, usted está asumiendo como ciertas premisas sin conocer el contenido del trabajo. Déjeme decirle que usted no puede dar por hecho lo que usted mismo acaba de preguntarse. Usted no sabe qué hay dentro de ese trabajo y, por lo tanto, tampoco puede decir que era muy fácil de hacer y que, por lo tanto, había con quién hacerlo dentro de la fiscalía. Déjeme decirle lo siguiente. Es que esto es como si fuera la fórmula de la Coca-Cola. No, estamos hablando de esto como si fuera la fórmula de Coca-Cola y no sabemos exactamente cuál es el trabajo. Cuando hay una obra pública, uno ve, ¿hay puente o no hay puente? Acá no lo conocemos. En segundo lugar, en eso usted tiene toda la razón. Y sí, en efecto, necesita una auditoría seria, y en efecto en eso estamos, en ese proceso, en cómo se va a hacer esa evaluación. Pero déjeme decirle una cosa muy importante que tal vez usted ha olvidado, y es el contenido que tiene esa información. Esa información es supremamente delicada. De no ser así, no estaría en este momento tan protegida. Recuerde que en este momento estamos en medio de un proceso que precisamente está por llegar a un punto, por lo menos, de no retorno. Así que, frente a eso, déjeme decirle que esa es la razón por la que se ha guardado tanta reserva, no porque haya algo ilegal en ella. Lo que quiero decirle, sí, y Espero que esa pregunta se pueda resolver bastante pronto. Es que, en efecto, va a ser evaluada para saber no solamente si eso se podía hacer adentro, sino además las calidades de ese trabajo y si es un trabajo que en efecto tiene el peso y la importancia que le hemos dado. Y no olvide una cosa, Félix, también, que es importante recordar. Este trabajo ha sido muy fundamental en la participación de la Fiscalía en todo ese proceso de justicia que se está surtiendo. Créame que mucho más difícil que una auditoría fue hacer la presentación a los interesados. Así que créame que esto ya ha pasado bastantes evaluaciones y yo me siento muy segura de que va a ser no solamente novedoso, sino muy interesante. Julio mencionó algo que me pareció muy importante y frente a lo que me gustaría hacer un reconocimiento. Una de las bases de datos que usamos en el trabajo de secuestro fue la recaudada por Cifras y Conceptos. Cifras y Conceptos hizo un trabajo muy juicioso sobre el tema del secuestro. Pasaron años recaudando la información, recogiéndola en todas partes, recogiendo los expedientes, hablando con las víctimas, recabando la información en todo el país. Sin esa información, sin duda alguna, y por supuesto, todo lo que con ella traía, habría sido muy difícil hacer el análisis que hicimos, porque ellos básicamente hicieron una limpieza de los datos muy juiciosa. Así que cuando le digo que ese es un trabajo juicioso, le puedo decir también que el fiscal definitivamente, y además, se lo reitero, no nos une ni nos unía ninguna amistad como para que eso fuera así. Él ha encontrado un enorme valor en eso, ese valor ya ha sido reconocido por quienes están adentro y conocen de estos temas, y por supuesto, yo lo defiendo plenamente. Sobre el tema de Cifras y Conceptos, le pregunta hoy el diario El Espectador al magistrado Ramelli, quien descalificó el trabajo de Natalia. ¿Por qué el fiscal Juan Pablo, oiga la pregunta, ¿por qué el fiscal general hace gestiones particulares ante César Caballero de Cifras y Conceptos para que le entreguen datos a Natalia Springer? ¿Eso no lo tenía que hacer ella? Respuesta del investigador. Eso lo tenía que hacer ella. Está hoy en el periódico Juan Pablo. Natalia, yo quisiera saber cómo fue exactamente el proceso. Yo quiero contestar esa pregunta. Quiero contestar esa pregunta. Natalia, pero permítame, yo quisiera saber cómo fue. Es importante, perdóname, porque evidentemente no se pueden dejar cosas sobre la mesa sin responder. Creo que ese ha sido el acuerdo fundamental de esta entrevista. Y frente a esa pregunta precisamente, quiero responderle lo siguiente. Nosotros nos dirigimos y nos reunimos con César Caballero. César nos contó la delicadeza del trabajo que había adelantado y la razón por la que él protegía y custodiaba esa base de datos. Finalmente, y después de mucha discusión, César dijo, mire, esto es una cosa supremamente delicada, yo soy el custodio de esa información, y la manera, la seguridad jurídica, para mí, la única manera como encuentro yo seguridad jurídica para que ustedes tengan esos datos, es que en efecto lo solicite el señor fiscal general. Y así fue. Natalia, yo quisiera saber sobre el proceso de transparencia que se debe en cualquier contratación en el Estado. Sí. ¿Por qué? Porque si algo se ha cuestionado de su contrato, es que fue un contrato a dedo. Hasta donde sabemos, no hubo licitación, no hubo invitación pública, no hubo concurso. Sencillamente, desde la Fiscalía dijeron, hay que contratar a la firma de Natalia Springer, y contrataron a la firma de Natalia Springer. ¿A usted no le parece que era necesario y que muchas otras firmas en el país podrían haber hecho este mismo análisis que está haciendo su firma y que se podría haber hecho una licitación para entregar semejante cantidad de dinero, más de 4,000 millones de pesos, en lugar de hacer una licitación, o más bien, un contrato a dedo? Pero, de nuevo, ustedes asumen que yo recibí los 4,000 millones. He recibido 890. Natalia, usted no recibió nada, pero firmó un contrato en el que al final, cuando usted entregue todo, le van a pagar 4,000 millones de pesos. Cosa, un contrato a dedo. Pero una cosa sobre la que creo que tenemos un acuerdo es que usted no tiene ni idea de lo que hay adentro. Entonces, ¿cómo puede asumir que eso era tan fácil que lo podía hacer cualquier compañía. Ahora, quiero ser... Bueno, pero no considera que sea fácil o difícil lo que se pueda conseguir como información, que si es necesario, Natalia, hacer un contrato, un proceso de licitación o un concurso para entregar 4,000 millones de pesos? Mire esto importante. No es cierto que hayan muchas compañías que lo hagan. Nosotros hemos desarrollado marcos lógicos propios, son productos nuestros que hacen posible el análisis de la información de una cierta manera, es decir, es como si usted tiene un producto propio, es decir, yo no solamente le estoy entregando al fiscal general una información, es que además para eso he tenido que desarrollar productos propios, es como desarrollar software, es decir, usted tiene unos productos propios que ofrece y gracias a ese ofrecimiento es que usted puede tener o no una prevalencia en una licitación. Cuando usted tiene los productos propios y además entre nosotros tenemos registros de marca, tenemos varias cosas que nos acreditan de manera especial, pues eso es precisamente lo que a usted lo sitúa o no en una licitación. Así que precisamente son esos ese trabajo propio que hemos desarrollado, que es un trabajo que nadie nos regaló, en el que nadie nos recomendó, en el que no me dieron amigos, ni ventajas, ni nada de ese nivel. Pero además, Julio, déjame terminar. Julio, es que eso no lo sabremos por una razón, porque nadie más pudo participar. Porque es que nadie hace ese trabajo. Y una cosa adicional, Julio, que creo que también se ha perdido de vista y que me parece importante, ¿sí? Y es que, mire, aquí contamos además con mucha información y contamos con muchas bases de datos y muchas cosas como hubiéramos podido examinar estos temas desde hace mucho tiempo. Pero es que también se necesita audacia para meterse en estas cosas y mucho valor, Julio. Claro. Mucho valor. Claro. Porque a usted se le olvida. Pero Natalia, pero déjeme terminar. Mire, yo no estoy en la fiscalía haciendo fiestas. Para mí seguramente habría sido mucho más fácil vender una cosa diciendo que hacía unas fiestas riquísimas. No, señor, yo me dedico a investigar criminales. Me fue supremamente bien, déjeme decirle. Por eso es que el fiscal ha defendido tanto ese trabajo. Por eso decidió renovar mi trabajo en la fiscalía. Así que déjeme sostenerme en eso precisamente. Ha sido un gran trabajo. El país tiene que estar seguro de que estamos sacando adelante algo supremamente difícil. Ojalá, y que ojalá ha rendido la comisión lo evalúe. Ha rendido ya frutos. Así que espero, eso sí, bueno, pues, que... ni más faltaba. Y ojalá que esa comisión lo evalúe, pero la pregunta es válida y esa la debe responder es el fiscal, no usted. ¿Por qué razón no se le dio la oportunidad a otra empresa? Bueno, dentro de la fiscalía... tenemos una docena de testimonios dentro de la fiscalía que dicen que perfectamente esto se había podido hacer desde allá, pero naturalmente eso hay que confrontarlo con esa comisión. Le tengo preguntas concretas para el cierre, para respuestas concretas. Además de los contratos que hemos hablado con la fiscalía por más de 4,000 millones de pesos que usted no ha recibido, pero que recibirá cuando termine, además del contrato con la alcaldía de Valledupar por 1,400 millones de pesos, ¿con qué otra entidad pública usted tiene contratos y por qué valor? En este momento no tengo contrato con nadie más. Cambio la pregunta, ¿con cuáles ha tenido? Con el Ministerio, no es el Ministerio de Vivienda, es el Fondo de la Vivienda. Y en el pasado trabajé como asesora para Colombia Humanitaria también. Colombia Humanitaria. Y algo hice, pero fueron cosas bastante pequeñas, bastante, fue una asesoría impersonal, bastante incidental, me pagaron algo así como, no, fue una cosa muy incidental que trabajé durante los años de la crisis, ayudando a entender algunos aspectos, porque como ustedes saben, fue una crisis muy compleja y me pidieron que ayudara un poco ahí. Y con el ICBF tal vez hice unos talleres, pero no he hecho nada más. Con Bienestar, pero ese de la crisis, ¿con quién es ese contrato? Con el Fondo de Adaptación. Fondo de adaptación. Sí. ¿Usted no tuvo un contrato por 200 millones de pesos con la alcaldía de Santa Marta? No, señor, jamás. Jamás. No, nunca. No, nunca. Nunca. ¿Actividades que tenían que ver con la alcaldía, con la Secretaría de Salud? No, señor, no. Ninguno. Penúltima pregunta, Natalia. Uh-huh. ¿Usted tiene un esquema de seguridad brindado por la Fiscalía General de la Nación? No, señor, ninguno. Ninguno. ¿A usted la Fiscalía no le ha brindado un esquema de protección? No, señor. Tengo una persona asignada, y nada más. No tengo carro. No tengo, esa persona está asignada de manera temporal desde hace... Sí. Repito, para reformular la pregunta, sí. ¿Esa persona está asignada por la Fiscalía? Esa persona está asignada por la Dirección de Protección. ¿Por la Unidad Nacional de Protección, no por la Fiscalía? No, sí es la Fiscalía, es la Unidad de Protección de la Fiscalía. Y la asignaron hace unos días temporalmente, mientras se tramita mi cuestión en la Unidad de Protección, porque he recibido unas amenazas gigantescas. Lo que han sido las amenazas, recuerde usted que se publicó, bueno, unas cosas impresionantes. He recibido unas amenazas gigantescas y de manera temporal, porque la Fiscalía no me puede proporcionar ni un carro, ni armas, ni seguimientos, ni absolutamente nada. Pusieron una persona que ha estado una semana conmigo, una semana o tal vez semana y media conmigo, mientras se tramita el asunto en la Unidad de Protección, en la Unidad Nacional de Protección, nada más. ¿Usted tenía una empresa que se llamaba Mayanaza? No, eso fue una fundación. ¿Pero usted manejaba esa fundación? Era mía, sí. Sí. ¿Qué relación tuvo esa fundación con la policía? Ninguna. ¿Ninguna? No, ninguna. ¿Esa fundación tuvo qué tipo de contratos con qué entidades? Esa fundación... que tiene, además es la razón por la que tengo tantas marcas registradas, es porque hace ya bastante tiempo empezamos a desarrollar no solamente plataformas humanitarias, sino también mecanismos de educación para población vulnerable. Por eso tengo tantos registros de marca propios. Y esa fundación trabajó pues con los Montes de María, pero... pues, digamos, no recibimos ningún dinero por eso. La Mesa Humanitaria de Montes de María se convirtió, y nosotros apoyamos ese proceso, se convirtió en la Comisión Regional de Reparación y Reconciliación antes de la Unidad de Víctimas, y también hicimos para Naciones Unidas un trabajo sobre el tema reclutamiento, eso básicamente. Sé que usted no quiere contestar preguntas personales y lo entiendo. Sí, y lo respeto, no me pregunte nada personal porque ya no voy a contestar nada personal. Ha sido muy dañino todo esto, ¿eh? Ha hecho mucho daño, sí, ha afectado mucho a mi familia y por supuesto no voy a responder ni una sola pregunta más. Esta tiene que ver con su oficina. ¿El señor Springer, su exesposo, hoy trabaja con usted? El señor está aquí en Bogotá, y me está acompañando precisamente en este momento. Está aquí porque están todos aterrados, además de lo que me está pasando y la manera como esto se ha surtido, ha sido supremamente grave, así que está aquí en este momento acompañándome, aquí está presente conmigo. O sea, el señor Springer... ¿está trabajando con usted en la oficina? Está en este momento conmigo en Bogotá. Uh-huh. Vicky Dávila está tuiteando en este momento y preguntándose por qué usted no quiso responder estas preguntas allá, que fue su casa, o en el tiempo que fue su casa. Yo, primero que todo, estoy muy agradecido con usted, reconocido porque haya escogido este medio. pero tengo esa curiosidad. Sí, es una muy buena pregunta. Sí, ¿por qué? Pues mira, Julio, yo trabajé con Vicky 5 años y lo hice además con toda lealtad, como ella misma lo reconoció el día en que yo me fui. No sé por qué le respondió eso, es algo que tendré que preguntarle yo a ella, pero pues trabajé con ella porque además la adoro, es que es una mujer adorada, es una mujer guapa, es una mujer disciplinada, es una gran mujer de la que aprendí muchísimo. Así que pues no tengo nada más que decir aparte de eso, no he hablado de la FM, simplemente porque desde el día en que me fui pues no he vuelto a hablar con Vicky. Me ha mandado razones con algunos compañeros, pero yo no creí que esa fuera la forma de hacer las preguntas, sobre todo porque mire, yo sí prefiero que usted y todo su mejor equipo, y por favor cuéntele a los oyentes si yo le pedí algún tipo de concesión o algún tipo de defensa, más bien lo contrario, le dije que iba a responderlo todo y lo iba a responder de una manera franca, con todas las de la ley, sin concesiones, pero por supuesto lo que espero y espero de usted como periodista es que tenga la claridad de preguntarme a mí primero, y usted tuvo pues esa generosidad conmigo. Tampoco quisiera, y eso quiero contarlo, tampoco quisiera que se diga que yo fui a hablar con Vicky esperando como alguna manera de defenderme o de hablar en la FM para que me haga quedar bien. A mí me parece mucho más efectivo de cara a como ejercicio de transparencia. Yo he guardado silencio estos meses y ha sido muy difícil. Como ejercicio de transparencia me voy precisamente a hablar con la competencia, con ustedes. Ahora, sobre Vicky no existe nada más, es decir, ahí no hay que verle ningún resquicio. Yo adoro a la Mona y quiero decirle a mis excompañeros que sigo siendo la misma mujer de méritos que siempre han conocido. Y ahí no hay nada más que añadir. Eso es precisamente lo que hay. Ahí no hay nada más que añadir. Si a usted la invitan al Congreso a comentar estos temas, ¿usted diría al Congreso? Es mi obligación, claro. Claro. Natalia Springer, le vuelvo a preguntar por Mayanaza. ¿Usted no recuerda si se hicieron unas cartillas para la policía desde esa fundación? No, su merced, pero gracias por recordar ese incidente. Resulta que Mayanaza es, entre otras cosas, además de una gran plataforma, es un sistema de enseñanza. En efecto, se imprimieron un millón de copias de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo cual nosotros no recibimos ni un centavo. Nosotros regalamos los derechos, los cedimos enteramente, y quien hizo la impresión de eso, es decir, a nosotros no nos contrataron ni la impresión, ni nos pagaron por ese trabajo, ni nos pagaron por los derechos, ahí no me dio absolutamente ningún contrato. Eso fueron 1 millón de copias, y quien hizo esa impresión fue precisamente la alcaldía de Bogotá, no la policía, pero evidentemente esas cartillas se repartieron por toda la ciudad, así que tal vez esa es la relación que se hace con la policía. Última pregunta, Natalia. Yo no le voy a preguntar, usted ya nos explicó que se separó hace muchísimos años del señor Springer, que el señor Springer reapareció en su vida, no sé el estado de la relación, ni me interesa, ni mucho menos, pero quiero preguntarle, además de trabajar en su oficina, ¿él ahora es socio suyo? Y yo le acabo de contestar que él está en Bogotá acompañándome en este periodo en el proceso de acompañarme, claramente. Pero no es mi socio. No es su socio. Entré a internet a buscar el origen de la casa Schwarzenberger. Qué familia tan interesante, qué cantidad bastante, de historia. Pero no hago clic todavía con el secreto. Ahí. Déjeme decirle que estoy haciendo un gran esfuerzo por proteger a toda la gente que está en esta situación y que desafortunadamente pues se ha visto empañada sin razón, porque francamente, aquí lo único que tenemos, Julio, son méritos por mostrar. Aquí toda esta gente que se levanta y señala, que habla, que inventa, además, y eso es lo que me parece más delicado de todo esto. Mire, y déjeme, y por favor, deme esa concesión. Déjeme decirle un par de cosas sobre lo que yo pienso de lo que ha estado pasando en estos días. El matoneo ha sido brutal, y el matoneo me recuerda además una anécdota. Mientras yo estaba presentando los exámenes, precisamente en Austria, un compañero mío que yo había derrotado en un debate se levantó ante todos mis compañeros y me gritó: mire, devuélvase para su pueblo. Yo le voy a decir exactamente cómo fue que le contesté. Saqué el primer lugar. Así que tenga claro que en mi vida no hay nada ilegal, ni ilegítimo, ni inmoral, ni antiético. Lo que sí puedo confirmar es que he vivido una vida llena de dificultades enormes, de retos descomunales, de dolor, que solamente me ha hecho fuerte. Muchas de esas dificultades parecían insalvables, pero al final siempre he triunfado. Así que tengo la seguridad de que todo esto servirá no solamente para que se conozcan los méritos con los que nos hemos levantado, sino también para hacer un par de preguntas. Le pregunto yo a todos los que critican por allá, los que mandan mensajes, los de las redes, los que están llenos de veneno para tratar de rebajar mis méritos. ¿Con qué méritos llegaron ellos a donde están? ¿Pasarían un examen tan cruel como el que he pasado yo? A mí me parece, Julio, que en todo esto lo que hay es mucha doble moral, pero además no caigamos en el error de perder la perspectiva sobre el asunto de fondo. No voy a caer en la estupidez de plantearme como víctima. Todo este ultraje, toda esta satanización es grave, pero no es grave por quienes la iniciaron. Eso lo empezaron los mismos sospechosos de siempre, Julio. Ni siquiera se escondieron. Es obra de los mismos autores de la Casa de Nari, de los amigos del narco Job. Son los mismos asesores de Carlos Castaño. A ellos todos nosotros los conocemos. Y para mí, que ellos me ataquen, francamente, es un reconocimiento muy importante a mi larga carrera en la defensa de los derechos humanos. Lo grave de todo esto es que el mejor periodismo de este país se haya prestado para la quema de bruja, para este chismerío de quinta, y se haya prestado como parlante de estos mentirosos sin preguntarme a mí, sin verificar algo que ni siquiera era cierto. Y eso nos remite a una reflexión mucho más importante. Se las pregunto yo a ustedes. ¿Hasta dónde llega el derecho a saber y en qué consiste el derecho a la intimidad? Yo no hago parte de la farándula, no he vendido mi vida a nadie, no hago parte del jet set. Tampoco estoy investigando a las hermanitas de la caridad, ni trabajo organizando fiestas. No hay derecho a exponer así la vida íntima de nadie. Les pregunto yo a ustedes, ¿hay derecho, tiene el público derecho a conocer la vida de ustedes, su vida privada? ¿Tengo yo derecho a publicar sin su consentimiento quién de ustedes ha sido infiel? ¿Con quién? ¿Si se ha casado o no? ¿Cuáles son sus preferencias sexuales? ¿Si han sido infieles? ¿Si hay alguno que consuma licor o drogas? ¿Si tiene familiares en problemas? Yo le digo una cosa, esto ha abierto un cráter y ha sentado un precedente nefasto contra algunos de los derechos que hacen parte del núcleo de la Constitución, el derecho de las personas a su intimidad, a ser una familia y a tener un buen nombre. Pero por supuesto, además, a no ejercer de crítico cuando en realidad se está practicando la violencia sexual. Es muy grave lo que ha pasado. Yo lamento mucho esta situación tan lamentable y me pregunto todos los días, ¿quién va a rectificar primero? ¿Quién se va a atrever a reconocer que se prestó para darle voz a unos mentirosos, a los mentirosos de siempre? ¿Quién está listo para dar el paso al frente y pedir excusas? ¿Cuánto va a costar restaurar un nombre y una carrera como la que ha adelantado con tanto sacrificio? Y les respondo una sola cosa, no se trata de mí. No se trata de mí, no perdamos de vista el momento en el que estamos. Lo que está pasando es muy delicado, es muy serio. Además, tenemos un país en este momento, en un momento coyuntural. No pierdan de vista que todo esto tiene que ver precisamente con eso, con lo que está pasando en el proceso de paz, con el interés de reventar ese proceso y en el camino de bajarse al fiscal general. Así que yo creo, Julio, que esto hace parte precisamente de la misma apuesta incluso que tengo yo con la Escuela Vallenata de Paz, que es precisamente eso. Hay que firmar La gran paz, la más importante, hay que firmarla entre los colombianos. Y ese es un gran pacto que debemos firmar, el gran pacto social que nos permita reconstruir redes de confianza y devolverle la viabilidad a esta sociedad que se ha vuelto una sociedad de enemigos, en la que nos matamos, en la que las mujeres, no importa cuántos méritos tengamos, no importa cuántos idiomas hablemos, no importa cuánto tiempo hayamos dado la cara al país y hayamos hecho las cosas de frente, porque yo no aparecí anoche. Yo aparecí hace mucho tiempo, le hice 8 años de oposición al gobierno más popular de la historia porque lo consideré injusto, porque consideré que su poder era desmesurado y porque consideré que era mi obligación hacerle oposición. Yo pienso que aquí lo que tenemos es que generar un gran pacto que nos permita entender cómo fue que esta sociedad se nos convirtió en una sociedad donde cada enemigo, cada colombiano es un enemigo. Tenemos que buscar la manera de reconstruir esto tan degradado que tenemos como sociedad, que uno lee en redes casi convertidas en pozos sépticos, en una cosa verdaderamente desagradable. No es así como vamos a construir la paz. Y yo sí quiero dejar sentada esa reflexión porque me parece aterrador, aterrador y escabroso que no seamos capaces ni siquiera de respetar y escuchar y preguntar y ejercer con un mínimo de ética profesional. Así que eso quería decírselo. Gracias por darme la oportunidad de decirlo. Gracias por esta entrevista que ha sido durísima, pero ha sido leal, ha sido de frente. Y aquí estoy, aquí siempre he estado. No me he ido para ninguna parte. Estamos trabajando muy duramente. Son resultados muy importantes, bueno, para el país. Y pues espero que, pero yo tengo que muy pronto se evalúe. Tengo que aclarar dos cositas, Natalia. Uno, que usted tiene toda la razón cuando dice que esta entrevista no tenía ningún límite, ninguna censura, ninguna condición. Sí. Y también debo reconocer públicamente que para mí ha sido muy difícil porque yo he sido su amigo durante muchos años. Uh-huh. Y pues hace parte del oficio, pero usted lo entiende. Lo otro es que estamos hablando con ustedes. Hace también parte de la amistad, el decir las cosas como sí deben ser. Estamos hablando de temas suyos, no porque sea usted, sino porque usted ha firmado unos contratos con el Estado colombiano y a partir de ese momento usted se vuelve, pues, un actor público. Pero hay derecho, Julio. Le quiero dar las gracias. Hay derecho, Julio, a recoger lo que dicen los mentirosos de toda la vida y darlo por cierto sin preguntarme a mí. Eso hace parte del ejercicio. Bueno, pues, eso no. Para eso no. Por supuesto que tienen todo el derecho de preguntar, ni más faltaba. Es que eso es la obligación. Para eso la llamamos. Pero de ahí, claro, pues, usted sí, usted me llamó. Por eso estoy hablando aquí con usted. Perfecto. Marisabel, la última pregunta. Bueno, pero sí, mire cómo remata Natalia a Marisabel. Sí. Diciendo sí, que esto todo es el uribismo, ¿no? Sí, una última pregunta porque ella pues habla del término mentirosos. Hay una mentira que nos está rondando. Un miembro de su junta directiva de su empresa, que es lo que molesta, uh-huh, también, sí, que 4,000 millones sí, para sí, una sí empresa de la cual sí se está confirmando sí la sí seriedad de la empresa, sí, salga y diga que utilizaron al señor Víctor Velázquez, que utilizaron uh-huh su nombre sin sí su consentimiento y que se enteró por los medios de que tenía un contrato de 4,000 millones en una junta de la cual él forma parte sin su consentimiento. Dijo eso al periódico El Tiempo y está por escrito. Sí. Y al sí día siguiente apareció su consentimiento en la Cámara de Comercio diciendo sí que permitía sí que sí se utilizara su nombre en la junta. Sí. Entonces, ¿cómo sí podemos contratar con 4,000 millones con una sociedad en la cual uno de sus miembros dice esa calidad de mentiras que no, hay que ir no, por un María certificado Isabel a la Cámara de Comercio no, comprobarle María Isabel que el señor sí forma no parte porque él quiso? No, María Isabel, mire, esto es una cosa mucho más fácil de entender. Gracias por preguntar eso porque se nos había pasado ese tema. Mire, en el 2013 yo le pregunto a Víctor si quiere hacer parte de la junta directiva. Él firma la carta y además tengo la prueba porque él la escaneó y me la mandó por correo electrónico. Entonces, evidentemente, luego aparece en la Cámara de Comercio. Él ni siquiera lo recordaba. Déjeme decirle una cosa fundamental. Evidentemente es una empresa muy pequeña, es una empresa muy reciente. Él nunca había hecho parte de las reuniones. Él se desentendió, ha estado en otras cosas muy complejas. Él ha sido mi abogado muchos años, así que pues él y yo hablamos con alguna claridad. Pero a él y a mí se nos pasó por completo que esto estaba allí pendiente, Y ahora resulta que él, en su ejercicio ético, es uno de los hombres más honorables, mire, y en eso sí quiero salir a defenderlo con toda, es uno de los hombres más honorables que usted va a encontrar. O sea, Víctor es la persona más radical en los principios y es un gran defensor de derechos humanos, y han salido a atacar a su padre en Guatemala por esto y a decir que está metido en unos escándalos. Claramente él salió a decir, no, yo no tengo nada que ver con eso, no sabía, porque es verdad, él no ha estado ni en las firmas de los contratos, ni en las licitaciones, ni en absolutamente nada. Ahí están las actas y en ninguna parte está su firma, porque él en ninguna parte ha aparecido. Él ha estado más preocupado por acompañar a su padre en Guatemala, viajar, representarlo aquí y representar sus casos, que por estar pendiente de lo que está pasando. Así que no, eso no es así. Yo lamento mucho que haya recibido esa interpretación. Sí. Natalia, siempre digo que es la última, pero es que... Sí, pero tengo que irme ya, Julio, sobre... porque se me hizo tardísimo, sí, y tenía una reunión importante. Sí, le pregunté por Santa Marta y usted me dijo que no había con Santa Marta. No, señor, no. María Angélica Patrón, ¿es la directora legal de Springer von Schwarzenberg Consulting Services? No, ella se retiró hace un tiempo, y tal vez a lo que ella hace alusión... Pero lo fue. Sí, ella estuvo con nosotros, sí. Entonces, hable con ella sobre el contrato de Santa Marta, porque ella le puede refrescar la memoria. No, Natalia, gracias por Julio, su tiempo. Julio, espere, Julio. Señora. Cuidado, porque eso, y tal vez María Angélica va a tener que contárselo a usted. Ese era un contrato que tenía que ver con el tema de... pobreza, y que no era con Santa Marta, no era con Santa Marta, como tampoco era con las ciudades que estuvimos analizando, y ella lo sabe, eso no era con Santa Marta. Hace un rato yo misma se lo dije, con Fonvivienda, precisamente en el tema de la pobreza extrema, la victimización y las ciudades que se focalizaron, pero eso no era con la alcaldía de Santa Marta, así que no he faltado a la verdad. Muchísimas gracias por atendernos. Aprovecho para desearle una feliz mañana y nuevamente muy reconocido por haber aceptado esta entrevista con la W. Gracias, Julio. Gracias a usted, gracias al equipo de trabajo. Un abrazo muy grande y espero verlos muy pronto. Un abrazo.